Es nuestro turno. Vuelta y media. Cuarta temporada. Bio Market es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Están en Pueyrredón 2088 y en biomarket.com.ar. Si estás buscando productos de calidad, experiencias gastronómicas que marquen la diferencia, Martín Imán desarrolla propuestas gastronómicas a medida para eventos sociales, corporativos. Brindan abastecimiento a restaurantes, dietéticas y cafeterías. Podés ir a Roosevelt 5415, su ventanita, y conocer toda la línea de productos. Fiesta de Bla, Martín pam, pam, en la fiesta de Bla. Arroba Martín guión bajo Imán. En el control lo tenemos al Tano, a Fede, a Copi Rendo, a Gabriel Linares, a Emanuel Soto, a Papacho y a Manu Bicho Rey, que sufre con este cero argentino, cero central, casi 30 minutos del segundo tiempo. Le mando un abrazo a Martín, que maneja una partner y escucha Vuelta y Media y se sabe todas las secciones de memoria. Qué más bien que nosotros. Muy bien. Recibo a Diego Poggi a nuestra derecha y a la gran Anaís Castro a nuestra izquierda. Hola, amigos. ¿Cómo les va? Por venir. ¿Cómo andan? Bien, bien. La verdad que bien. Sí. Bien, no te cosa, cuento. Que se note. Que se note. Decíselo a tu cara, che. Decíselo a tu cara. Devolvele la cara al perro. Sí. Ay. Sí, son lindos los perros. ¿Anoche soñaste otra cosa, Chorito? ¿Anoche qué soñé? Anoche soñé. Pablo me afanaba una moto. No, anoche no soñé con Olaf. No estoy en este momento recordando el sueño. Pero si les copa los sueños, yo tengo sueños siempre muy vividos. Muy bien. Así que puedo empezar a contárselos cada vez que los recuerde. Es mi sueño soñar. No sueño. Siempre quiero llamar soñando y no. Y esa es la idea. Sí, escroleana. Tengo sueño muy profundo. Tienen que mirar mucha serie Instagram antes de irse a dormir. Y ahí cuando sueñan con famosos, famosas, nos llaman. Me pasa con los libros. Yo me duermo normalmente leyendo. Que estoy empezando a soñar con el celular, choro, es leer eso también. No, estoy pero leyendo, no. De verdad, tengo mi coso, mi Kobo, que es como una especie de libro. Muy bien. Kindle. Que es como una Kindle. Es un Kindle, es otra leyendo? Versión de la Kindle. ¿Qué estás leyendo, Chorito? Estoy leyendo a Cotar, que es una serie, es una saga de libros de fantasía. Muy bien. En este momento tipo bestseller en el mundo. Uh-huh. Es una saga que si metes Los Juegos del Hambre, Harry Potter. Los huevos, entendió él. Los huevos del hambre. Harry Potter, El Señor de los Anillos y toda esa gente huevos junta allá adentro. Claro. Es muy épico, muy espectacular. Entonces siempre sueño con batallas. Muy bien. Y cosas, y criaturas mágicas. Hay un arquero batalla que está en España, era de River. Ah, mira. Sí. ¿Y podés soñar lo que querés? O sea, si te mentalizás. No. No, nadie puede eso. Bueno, pero nadie puede. No, Julita puede ser. Ella decide cuando es un sueño y deja no, de dormir. No, el otro día les cuento una muy cortita. Estaba soñando una cosa fea, tipo, no sé, un edificio, construcción, había una inundación, no sé qué. Había una familia amiga. Se desespera mucho el padre de la Euge. Desespera mucho. Y cuando yo veo que la situación está colapsando, le digo, para, vení. Lo llamo aparte y le digo, es un sueño. Yo si, ahora si quiero me despierto, pero lo voy a dejar un poquito más. Porque no pasa nada. El chabón se empieza a desesperar, me dice, mira, se está inundando todo, está el bebé ahí, qué sé yo. Digo, ahora no, yo me despierto, pero confía que esto es un sueño, tranquilo, ya me pasó. ¡Le digo en el sueño! ¿En serio soñaste eso? Veo la cara de Euge de como, dale, despertate, porque yo no la estoy pasando bien. Y en un momento digo, bueno, sí. Listo. ¿Cómo bueno? ¿Me tengo que despertar? Yo sabía que un sueño, quería ver un poquito más de eso y total, ya termina. ¡Ay, no! Bueno. ¡Qué loco! ¿Nunca les pasó? Sensaciones de estas en los sueños son muy locas, pero hay una que a mí me molesta mucho, que es cuando tengo muchísimo sueño y dentro del sueño tengo sueño. O sea, mi personaje dentro del sueño está con los ojos pesados. Ay, bueno, no ve las cosas bien, está medio dormido. Pero estamos de acuerdo que en los sueños no nos vemos. Nosotros somos como nuestra cámara. Claro, es el POV. Vemos nuestras perspectivas. Sí, como un juego en primera persona. Claro, exacto. Muy bueno. Y sabes que dicen que no puedes soñar con personas que no has visto nunca en tu vida. Yo sueño con personas. Yo también. Y supuestamente que es imposible. No, pasa, le pones otras caras. Claro, caras no que nunca vi en mi vida. Eso dicen, como que no puedes inventar caras, pero yo las reinvento. Claro, no, yo las invento. Pero te vienen de algún lugar, ¿no? Pero no los recuerdo. Yo no sé quiénes son, o capaz los vimos en otra vida. Bueno, chicos, ¿qué pasa? ¿No les pasa a ustedes? Bueno. Nos juntamos a soñar un es día. Es de Pisciana. Juntémonos, exacto. Sí, ponemos Imagine para irnos. Dale. Imagine. O Supón. Supón. Se quedan con Supón. Con Diego Poggi y Anaís Castro, el sábado Punto Caramelo. Sí. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chau. No hay cielo. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que decidió ir para siempre por los pochoclos dulces. A mí personalmente me gusta el mezcladito. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy me quiero olvidar de las mamis y los papis del colegio que dejan los autos en 2-3 filas, no avanzan, esperan a que los chicos bajen al colegio, se ponen a hablar con los otros papis, a ver qué fue lo que hicieron el día anterior, y el tránsito es un desastre y nadie hace nada. Me quiero olvidar de todos ellos. Les mando un beso, los escucho todos los días. Un beso, mi amor. Gigante. Olvídate de eso y de todo lo demás. Pobrecita. Pónchale. Qué quilombo. Amigos, bienvenidos. O sea, acá estamos en Urbana Play 104.3. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo tranquilo? Estás, mi amor, ¿todo bien? Muy linda hoy. Gracias. Preciosa, preciosa. Gracias. Todo tranquilo, ustedes, amigos. Acá estamos como todos los días, miércoles 11 de marzo, 7 de la tarde, 9 minutos. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de todo. Urbana Playa. ¿Urbana Playa? Urbana Playa. ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo hacíamos Urbana Playa? Urbana Playa. Ay, chicos, estoy en situación resistencia porque me empezó a dar frío. ¿Cómo? Hoy me tuve que poner camperita. No hace frío, Anaís Castro. Me dio un fresquito y dije, no hace frío, Anaís Castro. No hace frío, Ani. No puede estar pasando. Para nada. Tan pronto. No hace frío, amigos. Está re lindo, la verdad, temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 22.5, así que está espectacular. Tránsito de Moras en Panamericana, capital, desde 197 por reducción, por mantenimiento de la autopista del Sol, altura Puente Belgrano. Tenemos un choque en La Pana, ok. Motociclista herido, altura Márquez, kilómetro 20 al norte. Se está normalizando subte línea C. Desde mañana, ramales Tigre, José León Suárez, Bartolomé Mitre. Del tren Mitre vuelven a llegar y salir de Retiro Mitre. Golazo, amigos. Y ATE convocó un paro en todos los aeropuertos del país desde el 18 de marzo hasta el 24, durante el fin de semana largo en las franjas horarias de 9 a 12, 16 a 10. Quilombo, como siempre. Se viene otro fin de semana largo, el otro. Claro, el del otro, 20, ¿no? El del 20 y pico, claro. El del 20 y pico, 20 o 20 y pico. 21, no sé. Claro, del 20. Fin de semana del 20. Sábado 21. Exactamente, amigos, exactamente. Sí, pero bueno, nosotros para empezar este programa todos los días les hacemos dos preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar y la segunda, obviamente, si quieren ser nuestros jojos en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si estás trabajando en el tránsito, que tengo que ir a resolver una multa porque la grúa me levantó el auto y encima el auto estaba bien estacionado. Uy, amigo, ¿sacaste foto? Eso es importante. A siempre ver, hay que sacar tener, foto. Tener pruebas para esa gente. Foto para todo, como siempre. Qué quilombo, qué bajón el tema de la grúa, las multas y todo eso. Ay, no. Qué quilombo. Otro más, amigos, ¿de qué se quieren olvidar? Hoy estoy medio desconcentrado, Prepárense. Ay, no me lo digas, no. Prepárense me lo digas. Porque estoy muy desconcentrado, vos también. Hoy no estoy acá. Ay, no estoy habitando el planeta Tierra hoy. Tranquilo, vamos a lograrlo, vamos a lograr. A lo mejor no somos dos, pero por lo menos hacemos uno entre los dos. Sí. Muy bien, Diego, todo bien, Diego. Por eso somos un equipo, amigos, acá en Urbana Play, no olvídate de todo. A ver, hola, ¿uno más? ¿Quién está por ahí, amigos? Me llamo Emilia y me quiero olvidar de que a fin de mes me tienen que sacar 3 dientes. Adiós. Adiós. Ella me mata el adiós recontenta después de dar la mala noticia. Adiós. Yo igual. Adiós. Adiós. Siento igual que ella todavía, por los años que tiene, le puede sacar guitarra a Ratón Pérez. Pero y, todavía sí. Y termina, por lo menos, nosotros no tenemos ya, cuando son más grandes, el Ratón Pérez no te da bola. No, te dice, ya está, se te acabaron las cuotas. No te da, claro, no te da. Las cuotas Ratón Pérezísticas se te acabaron. No hay crédito, amigo. No hay crédito. No, tal cual. Te mandamos un beso gigante. 7:13 p.m. ¿De qué te querés olvidar? Hola. Che, estoy para uno en vivo, ¿eh? Ah, me gusta. Estoy re para... Llamala a Malena, llamala a Sofi, decirle, hola, que estoy, quiero olvidarme de algo. Se lo decís a ellas y después te venís acá con nosotros y lo charlas en... Exactamente. Hoy tenemos un montón de cosas en el programa. Tenemos récords ODT. Este me encanta. El récord de hoy me gusta mucho. En un rato nada más te lo decimos. Vamos a estar hablando porque se vienen nada más, en horas, nada más el Lollapalooza y tenemos 3 cosas que no te pueden faltar para un festival. En un festival, queremos hacer la lista entre todos. O sea, vamos a ver cuál es la definitiva porque siento que todos tenemos como distintas cosas que llevamos. Vamos a hacer el repechaje entre todos. Además de eso, hoy tenemos el ¿Qué soy? Edición Gánale a Walter, de nuevo. Claro. Walter, nuestro querido Walter, que nos viene ganando semana tras semana. No, es épico lo de Walter, ¿eh? Durísimo. Es épico. Igual hay algo Walter. Que... Yo estoy empezando a entender el juego de Walter y para mí tenemos que ponerle... Reglas. No, trampillas. ¿Sabes por qué? Pero decímela a mí, no la digas acá al aire, que si no... Lo que pasa es que Walter hace algo... Walter es nuestro operador. Que es muy de pillo, que es escuchar todas las preguntas que yo hago. Yo hago todas las preguntas y él va descartando en la vía a la que yo lo voy conduciendo. Es Akinator. Es Akinator. Walter es Akinator. Bueno, amigos, bienvenidos. ¿Alguno se quiere olvidar de algo más? Si no, arrancamos. ¿Tenemos uno más? Me vuelvo loco. A ver quién está por ahí. Me vuelvo loco. Bueno, amigos. Me quiero olvidar que estoy re cansado. Estoy acá trabado con el tráfico en Ingeniero Butka. Huergo. Voy a pasar por el puente La Boca. Está el partido de Boca ahora. Yo paso igual, no pasa nada. Tengo que llegar a Quilmes. Y estoy re cansado, agotadísimo, alto burnout del trabajo tengo, así que nada, no doy más. Burnout. Lo amo. Alto burnout. Habla inglés como yo, boludo. Chicos, a partir de ahora, alto burnout. Alto burnout, no, es buenísimo. Burnout. Estoy viendo, Bernardo, 6-7. Estoy viendo acá en Waze, está todo re complicado. Corrientes, Córdoba, el bajo, amigos, Huergo, ahí lo estoy viendo, está todo rojo, amigo. Está todo rojísimo en la zona ahí donde está, los diques de Puerto Madero. Y a ver qué más, estoy viendo Waze, hoy está toda roja la ciudad. Hoy está todo complicadísimo, amigo. Cantil, obviamente, todo. Al norte está complicado. No sé qué pasa, amigos. Ahí estamos viendo el mapita. Mira, ves que está, si están viendo nuestra transmisión de YouTube y todo eso, muchas calles de la Ciudad de Buenos Aires, muchas carreteras, están en rojo. Están en rojo, así que. Y la General Paz también te la regalamos. Nosotros vamos a arrancar, pero si ustedes de casualidad quieren después echar el cuento, si están por ahí trabados en algún lugar y quieren que les hagamos compañía, lo pueden hacer. Pero ahora vamos a empezar con los récords ODT. Nosotros venimos haciendo esto desde hace ya un tiempo. Un mes y pico. Porque mira, hicimos... Récords de mudanzas. Sí, amigo. Récords de cuántas veces se casó una persona. De hijos. Récords de hijos. Hicimos récords de... Salió una que había tenido 15 pibes. Tremendo. Eso fue tremendo. Y hoy vamos a hacer récords de el que tiene más animales. El que tiene más gatos, perros, tucanes, tortugas, todo. Claro. ¿Quién es la persona que escucha este programa que más animales tiene en su haber? Arranquemos. En su casa. Despacito, arranquemos con hola chicos, hola Ani, claro, hola Diego. Tengo dos perros, tengo un perro y tengo un gato. Claro. Después salimos con hola chicos. Gatos, tengo un perro. Tengo 3, tengo 4, tengo 5, claro. Tengo 6. ¿Cómo haces para anotarte y salir al aire? 4. Te lo vamos a decir lento el teléfono, igual lo tenés en la pantalla. 4775-6688. Así de sencillo. 775-6688. Ese es el teléfono, llamás, está Male y está Sofi, le decís... Quiero participar de los Air Records ODT. Porque tengo un montón de animalitos, tengo un montón de perritos. Mira, en la casa de mi abuela, una vez, mi abuela siempre tuvo gatos. Sí. Siempre tuvo gatos porque gato espanta rata. Así de sencillo. Nunca fue un gato en la casa de mi abuela, como los gatos hijos que tenemos hoy nosotros, nuestra generación. No era un gato querido, era un... Era querido, pero el gato dormía en el porche. No dormía en la cama, no dormía en la... Pero bueno. Ahí te atendemos. Era una gata espectacular, que al principio pensábamos todos que era gato y después fue gata. Y una vez llegó a tener 11 gatitos. ¡No, montón! ¡11 gatitos! Es que sí, tiene muchos. ¡Muchos! Igual, lo que más me mata de eso es que después algunos mueren. No, ellos los donábamos. Ay, no morían. ¿No? No. Pero viste que a veces nacen tantos que bueno, no. Y ¿sabes qué sí pasaba? Venían los gatos machos del resto, porque te podrás imaginar que en un pueblo, en estas condiciones que te digo, que no era un gato mascota, sino era un gato preventivo, yeah. No era un gato castrado. Y no, estaba... Entonces todo el tiempo la preñaban a la pobre gata. Y además de eso, los gatos machos venían y mataban a los chiquiticos. ¡No! Por territorialidad. ¡Salvaje, salvaje! Arrancamos re mal el programa, re triste. 4775-6688. Amigos queridos, estamos iniciando otros Records ODT. ¡Ay! Oh. ¡Eso está enojado! Se Walter, ¿dónde lo sacaste? ¿De dónde lo grabaste? Hoy estamos buscando el que tiene más animales en su casa. Queremos ver a ver quién llega al récord de tipo Temayquén. Claro, exacto. ¿Quién tiene el Temayquén en su casa? ¿Quién tiene un ecoparque dando vueltas por ahí? Tengo tres perros, tengo un canal. Pará, si tiene canario también. ¿Qué te gusta más? Che, peces, canarios suman, todo, obvio. Animales. Animales. Si tienes una pecera con 7 pececitos también. Eso cuenta. Sumamos. Eso cuenta. Uy, sí, mira cómo está el pajarito igual. ¿Qué tú crees? Mantener una pecera con 11 peces es re complicado. Tiene su ciencia, hay que limpiar la pecera, hay sí, que cambiar la cuestión, hay algunos que hay que separarlos porque son medio agresivos entre ellos. Tremendo. Los pececitos tienen su cosa. No sé si viste a una. Uf, me pegó la verborragia. Sí, sí, hablan porque yo no te van a hablar, así que. Bueno, no sé si viste la influencer que tiene un acuario. ¿Cómo una influencer que tiene un acuario? Ella trabaja en un acuario o tiene un acuario. Yo no sé si ella es la dueña o sencillamente trabaja ahí. Pero todo su contenido es dentro del acuario y te va explicando la conducta de todos los peces. ¿Ella, pero qué tiene un acuario que se puede meter adentro o es un tipo una pecera? No, un acuario, un lugar donde hay muchísimos acuarios pequeños, ¿entendés? Ah, tipo como una veterinaria que tiene claro, acuarios. Exacto, tiene muchos acuarios. Ah, dije, bueno, es como una sirenita, se mete como una pileta y le va dando como... Y tiene muchos erizos y le pone sombreritos a los erizos. Ay, gente, está en real pedo, esa debe estar cagada en guita. Es muy interesante, bueno, igual, es muy educativo. Arrancamos, amigos, con los Records ODT. ¿Quién tiene más animales? Lo estamos haciendo ahora. A ver. Dieter, buenas tardes. Tengo poquitos, pero estoy orgullosa. Dos perros y un gatito, que es hermoso. Tres. Ay, tiene tres. Empezamos con tres. Arrancamos con tres, está bien. Perfecto. Entonces dijo dos perros. ¿No eran dos gatos y un perro? Dos perros y un gatito. Dos perros y un gatito, dijo. Ok. Arrancamos tranquilo. Dos perros y un gatito. Para que estoy anotando acá. Dos perros y un gatito. Todo esto después lo llevamos a auditar, amigos. Claro. Esto no es joda. Y vemos quién es la persona que más tiene. Dos P, un G. Un G. Perfecto. Bueno. 4775-6688-116861-7143. Dicen que están llegando. ¿En serio? Están llegando. Están llegando. Me acabo de decir que acabamos de romper el récord al principio. Banquen un poco. Ah, pero de movida. Vayamos escalando. Dicen que es impresionante. Como Madagascar, cuando llega el camión con todos los animales nuevos que se los traen para el zoológico. Ah, no la vi mucho. ¿No viste Madagascar? Sí, la vi, pero me quedo dormido. Yo empiezo a ver las películas, me sé los primeros 20 minutos de todas las películas y después, viste... Es que Martí dice, tengo 40 años y no sé si soy negro con rayas blancas o blanco con rayas negras. Pobre, sí. 4775-6688, atención, ahí viene. Se viene, viene, viene. Estamos, es que... Esta sección, este momento del programa, es un quilombo porque a Malena y a Sofi la llaman tantas personas. Quiero mover el boche. Y tienen que ir acomodándolas. Muy bien. Ellas están así. Están exactamente así. Ya tenemos Lollapalooza, amigos. Vamos a mover el bote. No sé por qué vinculé. Mover el bote con el Lollapalooza. Sí. Claro, pero lo que decía Dieguito es verdad, que las chicas tienen que ir organizando el podio de los récords. Tal cual, si de repente sacar. Nos llama una persona que tiene 20 animales, no la podemos sacar de una. No, por eso, amigos, estamos ordenando 4775-6688. Queremos saber cuántos animales tenés en tu casa. Por favor, no cuenten familiares. No. La rata de mi hermano. No. Yo sé que igual alguno de estos va a salir al aire. Claro, igual me gusta, Sí. Bueno, amiguitos, les cuento también cómo está la calle en este momento. Está medio complicado, pero ahora te lo cuento porque está Marcos. Hola, Marcos. Marquitos. Hola, Marcos, ¿estás ahí? Todo bien, sí, acá estoy. Me están cumpliendo un sueño. Ay, ¿cómo puede ser? Y los escuché de la primera vez, no les tuve fe y ahora... No les tuve fe, porque eso, Pandela, no el jefe nuestro. No, fue raro porque terminó la programación, arrancaron ustedes y me quedé escuchando y bueno, ya no los pude soltar más. ¿Viste? ¡Vamos! Me gusta, rompiendo los prejuicios con nosotros, pero es que es verdad, o sea, era como, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes vienen son? Vienen después de vuelta y media, ¿quiénes son? Claro, aparte estaba Majo también, y después cagamos todos nosotros, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Aquí aparecimos. Estamos. Pero bueno, te agradezco porque te hayas quedado con nosotros, es muy lindo eso. Y por la sinceridad, amigo, ¿cuántos animales tenés? 7 por ahora, ahí se está escuchando el loro. 7 animales. ¿7? Tremendo. Sí. ¿Y quiénes son? ¿Son loro, tenemos perro, gato? 3 perros, teníamos 4, pero una murió hace poquito. Ah. Y bueno, tenemos 3 perros, 3 gatos, 2 gatos, una gata y un loro. Ay, amigo, necesito escuchar un poco más al loro, es mi sueño. Sí, se llama Coqui, el loco. ¿Y si le dices cosas, te responde? Insulta más que nada. Me sirve. Me vuelvo loco, a ver. A ver, Coqui. Coqui. Coqui. Hola, Coqui. No, mira nomás, pero no dice nada. Ay, Dios. Igual claro, recién de fondo se lo escuchó. Sí, sí, está, habla todo el día, sobre todo cuando por ahí, ahí está, ¿lo escuchás? Lo me amo. Me encanta. Lo amo, pará. Sí, ahí están los perros. Ahí están los perros. Me gusta porque es como que es una exposición. Y sí, todos quieren hablar. Sí. Es como que todos tienen su momento. Por ejemplo, tengo uno que no, uno de los gatos que se llama Leon, o como Leono, de los Thundercats. Ok. Sí. El loco este no le gusta estar afuera. Entonces por ahí se escapa a la noche. Y a la 1 de la madrugada te toca la puerta, la ventana para entrar. Mi vida. Después otros que quieren salir. Es que sí, y... sí, los gatos además son tan tan distintos entre sí, ¿viste? Son como criaturas muy muy curiosas, o sea, ninguno es exactamente igual al otro. O sea, tú puedes tener una rutina con uno de tus gatos y el otro es completamente distinto. Es como entenderlos te lleva por un tiempo. La gata que es mala, la más grande, vino en pandemia, adoptada. Todos los animales que tenemos son adoptados. Ok. Muy bueno. Después tenemos un perro que le falta un ojo. Ese lo adopté en una plaza. Mi vida. Lo encontré así como en una jaula y pregunté cómo era la mano y... Y bueno, me lo traje. Y a la semana perdió el ojo porque se puso a jugar con los gatos, corrió, se le dio el ojo contra una... Ay, no, amigo, cama, lo que estás contando. No lo puedo creer. Ya no estaba acostumbrado a estar dentro de una casa. No, y a jugar con gatos. No, aparte era huérfano, era mejor cuando estaba huérfano que tenía los dos ojos que... No, por eso. Tremendo. Pobrecito, bebé. Es el primer caso que involuciona un animal. No. Después adoptado. Es impresionante. Sí, sí, bueno, sí. Amigo, tenés otro récord, lo acabamos de meter. Bueno, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias por estar ahí. Gracias, Marcos. Dale, los quiero. Un beso. Beso, mi amor. Amigos, Marcos tiene el récord. Él tiene siete animales. Siete animales en casa. Siete animales. Tiene loro, tiene gato, tiene perro. Ahora viene Darío. Hola, Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué haces, Dari? Bien, un espectáculo. Muy bien. Ahora, en este momento, estoy parado escuchándolos a ustedes, ahí con todas las ganas de poder charlar un poquito con ustedes. Muy bien, amigo. Hablando de parado, quiero decir algo... Pará, no es lo que están empezando. Viste que recién dijimos que había mucho quilombo en la 9 de julio. Sí. Están todos los semáforos apagados, me están diciendo. Por eso está todo tan trabado. Ah. Si alguien quiere actualizar, amigos, la información, acá me escribe un amigo, Juan Pablo de Santos, me dice, estoy en la 9 de julio tratando de ir para Mar del Plata. El problema es que los semáforos no están andando. Ah, complicadísimo. Ay, amigos. Pero entonces deberíamos cruzar. Si está todo, si los semáforos están apagados, quiere decir que se puede pasar, ¿o no? Sí, pero capaz que no pueden pasar los del otro lado. Los del otro lado. Ese es el problema. Me gusta tu solución. Pasemos. Pero es más complicado. Bueno, Marcos. No, Darío. No puedo llegar tarde porque me fallan los frenos. Tengo que llegar temprano. Igual. Claro, es verdad. Darío, ¿cuántos animales tienes? A ver. 9 en total. 9 en total. ¿Quiénes nueve, son? ¡9! Tengo dos cobayos, Frankie y Winnie. Me encanta. ¿Sí? Vamos, sigo. Dos gatos. Ok. Mochiluna. Oh, chicos, la próxima todo el mundo así, diciendo los nombres de los bichos. Porque, ajá, George, entonces. George, y tenemos ahí tenemos un temita, porque Mochi aparentemente, no sé, está en la dulce espera, pero bueno. Ay, estamos ahí viendo. Mochi es rescatada, así que estamos ahí esperando a ver qué pasa. Ok, entonces, después, ahí vemos cuatro. Ahí vamos cuatro. Tres salchis. Tres al, pero amigo, ¿qué tenés? Te faltan tres. Te haces tres más y tenés un paquete de seis, amigo. Me encanta. Un bienísimo. Un six pack. Lila. A ver, Lila, Sabina. Sky. Honoria, Tránsito, Higinio. Tiene un montón. Ya, ¿cómo, sí. ¿Y cómo se llaman Lila, los salchis? Lila, Sky y Akira. Te lo digo como. Después yo te lo digo tipo Cleto, si querés. Ajá. Después tengo una dálmata. Ok. Damita. Y después un callejero, Loki. Loki, está re Loki. ¿Quién se porta? ¿Quién es el que mejor se porta? ¿Quién es el que mejor se porta de todos? El que mejor se porta de todos, yo, creo. Yo. Pero no sé si participo. No, animalitos. Amigo, tenés 9 animales, una locura. Salchicha, cobayo, tenés de todo. ¿Algún animal que te gustaría tener en tu casa? Es una locura la casa, pero ¿sabés qué lindo que es llegar y que estén todos esperándote y corran a buscarte y agarren un palito y salgan a correr y que vos lo tenés que correr y que te... Nada. Tremendo. No hay nada más hermoso que tener... bichos tener felices. Tener estos bichos ahí dando vueltas. Mis hijos ya están grandes, crecieron. Claro. Ya no corren más a mí. Ya corren para el otro lado, ¿viste? Claro, ya se van. Ya corren en contra mío. No, me encantó. ¿Quién es tu favorito? Porque viste que uno tiene... O quizás no favorito, pero bueno, el que es como más pegado a ti, pues. Conectás más con uno. Claro. Y hay un Akira. Akira es la mediana de la salchicha. Te explico por qué Akira es la mediana de la salchicha. Y por qué es mi favorita. Porque Lila fue la primera, entonces tiene el cariño y el afecto de todo, porque es la primera. Claro. La Sky es la más chiquitita, que vino hace un mes. Se la regalaron a una de las nenas. Amigo, toneladas de caca en tu casa. Más o menos. Más o menos. Es todo abono, capo. Y sí. ¿No tienes patio? Sí, tengo patio. Sí, con todos esos animales, más le vale que tenga patio, no, si no. Decía, no vivo acá en un monumento en Almagro. Claro. Darío, un aplauso para Darío, impresionante estos récords. Increíble puesto, número 9. 9 animales. Abrazo, chicos, son los mejores y la verdad que son la compañía ideal para cuando uno sale. En este momento estoy haciendo paquetería, a veces hago Didi y soy profesor de historia. O sea, imagínense cómo ando en la vida. Hace de todo. Pero gracias. Son la compañía ideal, loco. Le ponen el corazón a todo y creo que eso los hace únicos. Muchas gracias. Daro, oyente pago. Bonito. Gracias, mi amor. Un beso. Después le paso el CBU. Perfecto. Abrazo, chicos. Muchas gracias. Daro ocupa el puesto número 3. En estos récords ocupó el número 3 con 9 animales. Vamos al puesto número 4. Puesto número 4. Matías. Hola, muy buenas. Matías. Muy buenas tardes, hermosos del planeta. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Matías. ¿Todo tranquilo, Matías? Todo muy bien, esperando acá a mi señora que salga de trabajar. Muy bien, perfecto. ¿Y ustedes, cuando vuelven a casa, cuántos animalitos tienen, Mati? Más de 9. Nos reciben 10 mascotas. ¡Oh, nuevo récord! 10 animales. Dos caniches, una salchicha, una mestiza, una cruza de galgo con terbal, un galgo de tres patas, un ovejero alemán, un majul, una que adopté así de la calle, ¿qué más? Te quedan dos. Pará, te digo los nombres. Kim como Kim Kardashian. Kim. Lupe. Ajá. Manny, que es una mini salchicha. En realidad se llamaba Manija, pero como era tan chiquita quedó Manny. Que Felipe, el galgo de tres patas. El ovejero alemán se llama Kyron. Una mesticita que se llama Leila. ¡Qué quilombo! ¡Chicos! Una que es toda morocha que se llama Luna. Verdad que son tantos. Es que son muchos, claro. ¿Cómo no te vas a confundir? Tenés 10. Bueno, menos mal que no son hijos, porque si no, viste que el pibe se enoja cuando no le decís su nombre. Sí, bueno, pero la verdad que es hermoso llegar y que te abracen todos y la verdad es una belleza. ¿Algún animal que te gustaría tener, amigo, en tu vida? ¿Alguno que no se pueda? Tipo, no sé, necesito un elefante. ¿Qué animal te gustaría tener? Siempre me gustó tener una iguana, pero me di el gusto hace un par de años, hace unos cuantos años, y no tuve una iguana, sino que tuve una pareja de iguanas. Y nada, las compré de muy chiquititas y por suerte las pude tener. Pero sí, siempre me gustó tener, hoy en día no se puede, un monito como Darwin, ¿se acuerdan? De Portal. Sí, el portal igual de la me mascota. Igual me gusta más tu versión de hoy, que rescatar animalitos y sí, que tiene sí, la mayoría, de tres patas. Son todos rescatados. Claro. O tenía una amiga que la iba a tirar, o no que la iba a tirar, sino que no sabía dónde ubicarla, y entonces le dije, no, digo, dámela y yo te la agarro. Y bueno, la agarré y ahí se me sumó toda la manada, y hace muy poco me regalaron para mi cumpleaños una caniche. Tremendo. ¿Cómo? Tremendo que te siguen regalando animales, es espectacular. Sí, porque me da lástima. Es más, yo tengo alrededor de 74 tatuajes en la cabeza y en todo el cuerpo, y la mayoría son todos animales. Son todos bichitos. Impresionante, encanta. Amigo. No tenemos lugar en el cuerpo y en tu casa tampoco. Te mandamos el abrazo, Mati, más grande. Tenemos a la siguiente persona en el récord, pero. Les mando un beso enorme y gracias por la compañía de todos los días. Muchas gracias. No, un placer escucharlo. Te queremos, Mati. Mati, el puesto número 4. Te amamos, Mati. Puesto número 4 para Mati. 10 animales. Ahí viene. Estamos re Disney, boludo. Chicos, es en inglés igual, ¿eh? ¿Qué? En mi corazón tú vivirás. No me lo vas en inglés. ¿Qué es esto? Ahora te lo buscamos en español. Atención. ¿Es la de Cristian Castro? ¿La versión en español? No, Phil Collins. No, Cristian Castro tiene otra. Claro. La de Mulan. Atención. Del puesto número 4 nos vamos al puesto número 5. Si te sumas recién a Urbana Play, olvídate de todo. Hoy estamos en los Records. ODT Records, olvídate de todo. Y estamos buscando el Olvidator, el oyente de este programa, que tenga más animales. Venimos de Matías con 10 y vamos a Elena. Hola, Elena, ¿cómo estás? Elena, no. Hola, ¿cómo les va? Verte llorar. ¿Qué haces, bien, Elena? Bien, acá, mirándolos a ustedes. Muy bien. Qué bueno, hermosa. ¿Y cuántos animalitos tienes, Elena? A ver. Yo tengo 11. ¡11 animalitos! ¡A la mierda, Elena! Bueno, te los voy nombrando. Dale, a ver. Tengo a Chita, que es rescatada. A Roberto, que es rescatado. Estoy con Chita. A Canela, que tiene 16 años. ¡Ay, Canelita! A Lola, a Cala, a Fide. Micho. Esos son perritos. Ok, 6 perritos. Después, 6 perritos. Después tengo a Tise, que es un gato. A Lío, que es por Lionel Messi, le puse. Te amo. A Duquesa, a Peluda. Y mañana voy a ir a buscar una gatita tricolor que le puse en memoria a mi marido, que lo perdí hace 2 meses. Le puse Alfonsina porque él se llamaba Alfonso. Oh, ¡ay, mi amor! ¡Te abrazamos! Me dio miedo algo. Elena, me dio miedo algo. Que se junten, que estén muy cerca Peluda y Chita. ¡No! ¡No! Peluda es una gata que está adentro. Y Chita es una perrita que está afuera porque es muy tóxica. Estoy con Chita Peluda. ¡Ah, claro! Tenés que cambiar el nombre a una de las dos porque o no nombrarla juntas. Te quedas con Peluda y con Chita. Peluda y con Chita. No me había... Me sacaron una sonrisa. Y bueno, para eso estábamos. Por eso estábamos, Elena. Te quiero mucho. Pero tené cuidado cuando las nombres de nuevo, pues bueno, se te puede armar un quilombo. Escúchame, pero bueno, me interesa esto que nos está diciendo Elena, de que ¿cuál es la Peluda? ¿Es la que es tóxica o Chita? Chita es la tóxica. Me interesa esto porque nadie nos ha hablado de cómo se llevan sus animales. Claro. Es complicado tener 11 animales y que todos se lleven bien. Ellos tienen su platito y comen cada uno en su plato y no molestan para nada al otro. Espectacular, solidarios con el otro. Y los gatos igual, tienen su comida, es un presupuesto tenerlos porque mis gatos están vacunados, desparasitados cada 6 meses. Claro, como corresponde los tenés, Elena. Pero ahora, ellos ahora son mi compañía porque yo me quedé sola en casa, así que Huguito, donde esté, se debe estar riendo porque yo siempre los escucho, los veo y él siempre me decía que... ¡Ah! Qué hincha pelota viendo estos dos en la radio. Mirá que ahí cómo empezaron a ladrar todo. Ay, mi vida, te queremos, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por escucharnos, Elena, y por llamarnos. A las 21:21 vamos a pedir por vos hoy. Sí. Ay, gracias. Y sí, escuchame una cosa. Es una mierda lo que te pasó, pero no estás sola, siempre vamos a estar acá para hacerte compañía. Mira, si algún día quieres hablar y hacer catarsis, aquí estamos. Un amor, la señora. Poquito, 46 años, ¿no? Sí. Desde los 16 años que vivía con él, me casé después de 10 años de convivencia, me casé, y yo tengo 62 y ya tengo mi otra mitad que no la tengo. Claro. Pero me voy a quedar así con mis animales, mis hijos de cuatro patas, como yo le digo, y hasta que me tenga que ir con él. Elena. Y ellos te van a devolver todo ese amor, mi vida. Es que me lo devuelven. Sí. Elena, quédate acá que tenés un montón de gente que te necesita y te quiere. Pará, hay un montón de gente que te manda mensajes. A ver qué te dicen. Un amor, la señora. ¿Por qué no la llaman todos los días? Sí, Elena. Aquí tienes un montón de amigos, Elena. Nosotros y todos los oyentes que te están escuchando. Ya tenés el teléfono de Malena y cualquier cosa, nos mandan mensajes, Sofi o lo que sea, y nosotros te llamamos. Sabes que mi soledad es me cuesta estar mucho en casa, pero bueno. Pero ¿cómo no te va a costar, Elena? Tengo que ser fuerte porque a él no le hubiese gustado. Él la peleó durante 8 años su enfermedad y bueno, hasta dijo, hasta acá llegué y ahora tengo que aprender a vivir con esto que me está pasando, pero yo sé que él está atrás mío acompañándome. Claro que sí. Ay, Elena, y de verdad, cuando quieras charlar, nosotros estamos acá, o sea, entendemos que esos procesos son duros y como lo dijiste, o sea, tú estás honrando su memoria, no honrando su energía. Mi amor, está llorando. Nos hiciste mierda. ¡Concha, Elena! ¡Me hiciste llorar! Nos hiciste mierda, pero Elena. Pero aquí estamos. Es un proceso y lo más lindo de esto que dices es que estás honrando su energía y su memoria. Fueron muchos años y la verdad que no creo que la juventud de ahora, viste, que no apuestan al matrimonio. Yo aposté todo y bueno, ya ahora me queda esperarlo, que él me espere a mí el día que a mí me toque partir y ojalá que él me reciba del otro lado. Elena, eso ojalá va a pasar. Ojalá que sea dentro de muchos años. Sí, porque tienes mucho amor en ese corazón para dar todavía aquí. Tenés que disfrutar tu vida, tenés que... Seguramente tenés nietos, ¿cómo es sí, tu familia? Tengo un hijo de corazón que era hijo de mi marido, que lo crié yo desde los 9 meses, que tiene 43 años, 44, Mariano. Después tengo un hijo mío de panza, que es Gonzalo, Celeste, Tatiana, y tengo 8 o 9 nietos. Y bueno. No, mi vida, tienes 8 o 9 nietos, tienes a los hijos, a los tuyos, a los criados por la vida, tienes a tus animales, todavía no, hombre, te queda un montón de gente que quiere recibir todo ese cariño. Hugo te va a estar cuidando desde arriba, de donde sea, y vos te tenés que quedar acá porque no hay nada más lindo para los nietos y para los hijos poder disfrutar a una mamá con ganas de vivir. Ahora vas a poder hacer planes, quizás todos estos años de la enfermedad de él, a vos te hicieron que estés mucho tiempo con él. En casa. En casa. Ahora es momento también de salir un poco al sol, de volver a encontrarte quizás con algún amigo, con alguna amiga del barrio que no hablabas tanto, de buscar nuevos contactos, de ir a visitar a tus nietos. Yo trabajo en casa de familia. Muy bueno. Muy bien. Y sabes que la gente donde yo trabajo es muy, la verdad que me bancó siempre, estoy súper agradecida y bueno, sigo trabajando porque toda esa gente es buena y vos también. Y tú eres un amor. Bien. Y salir un poco de casa, pero bueno. Claro, y mañana vas a buscar a Alfonsina, así que espectacular. Les digo que es hermosa mi Alfonsina. ¿Y mañana nos mandas una foto cuando estés con ella? Bueno, dale, mi amor, mandamos un beso. ¿No? Claro, sí. al WhatsApp de la radio nos mandas a la foto con Alfonsina. Te queremos, bueno, Elena. Los quiero. Gracias por la companía de todos los días. 21:21, hoy te mandamos un beso. Me hiciste emocionar, bueno, te quiero. Los voy a estar mirando. Un beso. Quiero, mi amor. Ay, sí. Así quedamos. Ay, ya chico, terminamos el programa. Sí. Pero atención, amigos. A vivir así. Yo aquí aprendí. Que a cuna peluda. Me acordé cómo se llamaba alguno de los perros. Cocheta peluda. Ay, seguimos rompiendo récords de gente preciosa. Ay, que llama a este programa. Y tenemos el número 6 con Estefanía. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, Estefi, acá estamos recuperándonos. ¿Tú cómo andas? Bien, bien. Estefanía, ¿cuántos animales tenemos en tu casa? 20. ¿20? ¿Cómo? Un aproximado. No, aproximado no. ¿Cómo? Tenés que decirme cuántos tenés. Acá nosotros habíamos anotado 16. Al teléfono dijiste 16. ¿Qué pasó, Estefanía? ¿Me agregaste 4? ¿Tuviste cría? Tengo un criadero de conejos. Ah, tienes un criadero de conejos. Sí. ¿Pero que en los últimos minutos nacieron 4? Mientras que estuvimos llorando con Elena, ¿te crecieron? ¿Nacieron 4? Sí, porque estaba embarazada la coneja. Ah, muy bien, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo es el tema de los conejos? Los tengo ahí en mi casa, están ahí por todos lados. Tengo... conejos, tengo gallinas, un cobayo, un loro, dos perros, un gallo, una lagartija, un ratón. ¿Un ratón? Sí. ¿Tipo hámster o ratón más silvestre? Tipo un como el gato. Tipo un hámster. ¿Y qué, y escúchame, ¿tienes campo? ¿Tienes una casa en el campo o dónde? Sí, como un descampado. Como un descampado. Espectacular. Muy bien, entonces tenemos a Estefanía con 10. ¿Cuánto lo dejamos? ¿Cuántos animalitos, Estefanía? Si tengo muchas novias. 12. Mucho conejo. 12. 3. Amiga, aprendamos a contar y después nos llamaron. Un beso gigante, Estefanía. Un beso gigante. Ahí está, muy bien. Puesto número 6. Estefanía, dejamos 16, que es lo que nos dijo primero. Claro. Atención, está Pauli y no es Pali. Pali, no. Pauli Echeverría. Es Pauli sola. Hola, Pauli, ¿cómo estás? A ver. Hola, Pauli. No, me digas que se fue. Ay, no, es que estuvimos como 3 horas es llorando. Es el récord número 8. Atención, tenemos Eleonora, puesto número 3. No, Eleonora, puesto número 1 con 3 animales. Marcos, que tenía 7. Darío, 9. Mati, 10. Elena, 11. Estefanía, 16. Y Pauli, ¿cuántos, Pauli? Ay, hola, chicos. Qué lujo hablar con ustedes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Agotada. Bien, les dije a mis papás que pongan la radio porque yo estoy en Barcelona. Entonces le dije, voy a salir en la radio de Urbana Play. ¡Me encanta! Bueno, me están ahí escuchando. Saluditos a mis papis, que los amo. ¡Qué lindo, Pauli! Bueno, ya nos vas a contar un poquito de ti, de tu vida y qué haces por allá. Pero primero, ¿cuántos animalitos tienes? Sí. Mira, yo conté 19. Porque, bueno, yo acá obviamente no tengo, pero bueno, cada vez que voy allá es como una reserva ecológica. Sí. La casa de tus papis. Sí, sí, sí, además de que hay muchas plantas, jardín y eso. ¡Qué lindo! Tienen 10 pececitos. Luego 2 perros, Morita, que bueno, pobre, ya es viejita. Mi amor. Tiene 16 años, se la está aguantando a full. Y después está Ámbar. Vienen 3. ¿Sí? ¿Cómo? No, te escuchamos perfecto. Ah, porque escuchaba música, porque bueno, salía afuera porque así no había ruidos. No, te escuchamos. ¿Y entonces? 3 colibríes. ¿Tres colibríes? ¿Cómo tenés un colibrí? Eso es raro. Mira, mi mamá hace un par de años que empezó a poner como unos bebederos. Sí. Y todas las tardes y por la mañana vienen los mismos 3 colibríes, así que ya los adoptamos. ¡Ay, no! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué hermosura! ¿Alguna vez tuviste la posibilidad que eso no le pasa a casi nadie? Porque, viste, el colibrí siempre está aleteando. No, o sea, no, el flaco no para nunca. Sí, no para nunca. Las pulsaciones son increíbles, no para. Es una locura. Pero cada tanto, si logran calmarse, si logran relajarse, pueden llegar a posarse en una ramita y quedarse tranquilitos si se sienten muy seguros. ¿Lo viste alguna vez a uno de esos colibríes? Claro. Sí, estos mismos, yo te digo, se ve que se acostumbraron a la presencia de mis papás. Y a veces no, también cuando estoy yo, y mientras que tomamos mate ahí en el jardín, ellos están como donde se cuelga la ropa, en la soga, están ahí. ¡Qué locura! Ahí. Bueno, anda uno, ¿viste? A veces está uno sentadito, después se va y así se van turnando. No, espectacular, muy bueno, muy bueno. Sí. Estefi, te mandamos un beso. Para Pauli, te mandamos el beso más grande del planeta. Mi vida, bueno, y mándale besos a tus papis. ¿Hace cuánto no los ves? No, estuve en diciembre, fui por las fiestas y ahora, bueno, ya tuve que volver, así que nada, es hace poquito los vi. Hermoso, mi cielo. Bueno, y gracias a ustedes que me acompañan siempre en las cenas. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Impresionante. Chao, mi amor. Chao. Adiós. Chao, Eleonora, chao. 3, Marco 7, Darío 9, Mati 10, Elena 11, Estefanía 16 y Pauli 19 por ahí. Y atención, ¿y ahora? Un miedo el esto, que viene. Esto me da muchísimo miedo. Romina, ¿cómo estás? ¿Romina? Sí. Hola, Romy, ¿cómo andas? Bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Me alegro. Estamos aquí en Records ODT. Hoy estamos buscando al oyente que tiene más animales en su casita. ¿Y tú cuántos tienes? Tengo 5 perros. Sí. 2 gatos. Sí, 7. 3 caballos. 10. Debo tener como 10, 15 ovejas, debe haber. 25. Y gallinas, no sé, debe haber como 30 fácil. 5, 30, 5, 5. 50. ¡Ah, tremendo! Amiga, sí, más de 50, sí. ¡Rompiste el récord! Oye, me quiero, tienes una granja, tienes un campo. La granja de Orson. Mi papá tiene una quinta. Claro, y tiene todos estos animalitos. Es el dueño de Tres Arroyos. Tremendo, sí. Mi vida. Increíble. Y además, amiga, viven en el campo, nada, ¿no? Qué cosa bonita. De la radio. Puso la dueña del pollito mío. El pollito mío. Impresionante, Romina. Che, escuchame una cosa, ¿cómo es vivir con tantos animales cerca? No está como en la ciudad, está un poco alejado de la ciudad. Claro, ¿y tú no vives ahí? No, mi papá es el que vive ahí. Ah, claro. Okay. Pero bueno, vos también sos dueña por sí, sí, está bien. Sí. Sos dueña de todo. Voy siempre. Impresionante. Sí, Romy, felicitaciones. Increíble. Gracias, les mandamos saludos de Lincoln. Un beso. Beso, mi amor. Adiós. Bueno, amigos, se fue a la mierda todo. Sin más de 55, claro. Eso me lo contamos. Lo más importante del récord de hoy es concientizar una cosa. Un montón de gente que adoptó la mayoría de estos animales y eso es muy positivo. Y lo más importante es que sepamos que si adoptamos un animal, lo tenemos que cuidar con responsabilidad porque es un ser vivo, porque no es un objeto que lo intercambias de una casa para otra. Puso la gorra, ¿eh? Yo con los animalitos me pongo la gorra. Y que siempre debemos adoptar y no comprar. ¿Qué dice? Justo hoy me puse una remerita de animales. Claro, o sea, hay que adoptar y no comprar, chicos. Hay un montón de animalitos que necesitan casa, hay un montón de refugios que necesitan donaciones, hay un montón de gente tratando de aportar. Así que adopten y no compren. Muy y bien. Ojo con los criaderos. Muy bien, sí. Ojo con los criaderos. La de los criaderos, los conejos. Por eso. La mandamos rápido. No nos gusta. Amigos, increíble. Acaba de terminar otro Records ODT. Prepárate por la semana que viene. Rompemos más récords, ¿eh? Siempre, de otra siempre, cosa. Claro. Increíble. Esta canción, sácala, Walter. Y el cordero me. No, otro me. Pollito pido. Me mía. No, sácala, Walter. El cabuto cucucucu. No, basta. La gallina con. ¡Ah! Canción de Gaber, por favor. Un abrazo a Chita y a Peluda, que nos siguen escuchando. Un abrazo, Elena. Amigos, más canciones en Urbana Play. Bienvenidos. Esto es Beyoncé. Esto es Single Ladies. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. All the single ladies. Ahí estamos, amiguitos. Es 7 de la tarde, 53 minutos. Besos a Carito Berti y a todo el equipo de Urbana Play. No saben lo que se está armando en el Lollapalooza, amigos. Un estudio zarpadazo. Está toda la gente involucrada, nuestros compañeros de técnica y todos. De comercial, todos. Toda la red involucrada, así que nos vamos a ver en el Lollapalooza. Equipazo para el laburo que se viene este fin de semana. Estamos preparados, ansiosos, contentos, emocionados. Y por eso también vamos a hacer un brindisito, pues. Pero antes de eso. Pero antes. Estamos hablando del festival, estamos hablando de que muchos se están preparando en estos días con los amigos, con las amigas, para llegar a este fin de semana como corresponde. Entonces queremos encontrar cuáles son esas tres cosas que no te pueden faltar en un festival. Yo creo que todas las personas hacen el bolsito que se van a llevar al festival de manera diferente. Cada uno tiene sus tres indispensables. Vamos a ver si sacamos entre todos los Olvidators cuál es el manual fijo, cuáles son esas tres cosas que de verdad no te pueden faltar cuando vas a disfrutar de un festival que sabemos que incluye muchas horas, pasto, necesitas estar cómodo, un montón de cosas. Impresionante, amigos. Así que les vamos a preguntar eso. El teléfono ya lo saben de memoria, 477-56688. Tres cosas que no pueden faltar para un festival. Para Lollapalooza o para cualquier otro que hayan ido en su vida. Claro. O que quiera ir en un futuro. Para mí, algo que no puede faltar, amigos, es el repelente. Para mí, chicos, no les puede faltar el desodorante. Oh, muy bien. Y si me preguntas, hay repelentes con perfumito, ¿no? Ahí aguantas dos de un tiro. ¿Ah, sí? ¿Huelen rico? Y un pilotito. Por las dudas. Por las dudas. Uno de esos que no chiquitito. Importa, chiquitito. Igual este fin de no pasa nada, amigos. Este fin de no pasa nada. Pero normalmente en los festivales hay como este riesgo, porque siempre son en temporadas donde hace más calor, entonces capaz llueve y toda la cosa. Entonces el pilotito siempre te viene bien para que tú puedas seguir viendo tu show. Un abanico. Un abanico. Sí. Bueno, 4775-6688, llamanos, te estamos preguntando cosas que no te pueden faltar para un festival. Tres cosas, y tres cosas que no le pueden faltar a tu apero. ¿Qué son, Ani? ¿Cuáles son? Son 50% de espumante, para empezar. Primero un copón lleno, bueno, claro, eso, lleno eso, de hielo, eso, amigos. Pero no amarreten, no amarreten jamás el hielo hielito en ningún cóctel. 50% de espumante. Sí. 50% de Aperol. Ok. Un sustico de soda. Aperol, qué rico. Y unas naranjitas. Uy, qué rico, amigos. Hoy sí que cortamos la semana, hoy es miércoles, ¿eh? Hoy sí, hoy sí. Espectacular, qué bien ese Aperol. ¿Y qué más? Un poquito de soda, ¿no? Un chorrito. Un sustico de soda. Increíble, amigos. Ahí va. Chapechito. Oh. Ahí va, muy bien. El ruido del sifón es... es fantástico. Es mágico. Es mágico. Y ahora te voy a poner la rodajita de naranja. Un garnish, hay una la cosita. Rodajita, la rodajita del amor. Igual, si me preguntas a mí, yo creo que esto quizás a los bartenders no les va a gustar mucho, que lo que yo lo diga, pero para mí la rodaja de naranja tiene que ser una rodaja generosa. Okay. No me pongas una rodajita flaquita, chiquitita, no. Tipo las que son queda, deshidratadas. No. No, no, que sea una rodaja. Una rodaja naranja fresca con que sepa naranja. Que tenga juguito adentro. Porque, chicos, queda dulcito, queda. ¿Me lo regalas riquísimo. Este? Te regalo este. Oh, me venís preparando los aperos. La semana que viene te los empiezo a preparar yo, vuelvo, ay, si muy querés. Bien, me gusta eso. Acá tengo mi aperol en la mano. Le voy a dar un sorbito, amigos, por todos ustedes los que están ahí en el auto. Llega a tu casa y hacételo. El Aperol Spritz es una cosa que... hasta Britney lo toma. Ayer me mandaron... Britney Spritz. Britney Spritz, claro. Está Britney Spritz. Britney Spritz. El otro día, ayer creo que fue, me mandó un DM, una oyente, tomándose su Aperol Spritz. Y dije, ¿ves qué bonitos que son? ¿Ves cómo los amo? Sí, atendemos línea 1, está Sofi. Hola, Sofi. Hola, chicos, ¿cómo bienvenida andan? Hola, mi cielo. Sophie. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Acá, volviendo de la jornada laboral. ¿Te queda mucho para llegar a casa? Y vivo lejos, así que me queda un trechito. ¿Y de qué laburas, amor? Trabajo en marketing, en una empresa. Ok, muy bien. ¿Estás contenta? Hoy estaba escuchando una noticia en la tele y decían lo siguiente, te lo voy a leer textual. A ver. Quizás entras dentro de todo esto. Dice lo siguiente. Oh, ¿te lo leo o no te lo leo? Ay, no. ¿Qué te irá a decir? 7 cada 10, o sea, personas que laburan, pensaron renunciar por la mala relación con sus jefes. ¿Pensaste alguna vez renunciar? No, acá no. Por suerte acá estoy muy contenta. Pero sí creo que las personas dejan un trabajo por un mal jefe y no tanto por la empresa. Ah, mirá. Creo que cambia la diferencia. Totalmente. Totalmente. Yo estoy de acuerdo. Esta semana gente muy cercana a mí estaba en esa. Si no me cambian de jefa, si no me cambian de sector, yo no puedo seguir trabajando acá. Tremendo. Sí, pero bueno, échanos el cuento. ¿Cuáles son las 3 cosas que para ti no pueden faltar en un festival? A ver. Bueno, primero creo que, o sea, coincido 100% con Ani, que es el desodorante. El desodorante, el por favor. Punto número 2. Lentes de sol, porque lentes uno va a estar todo el día. Y si el pronóstico acompaña, que creo que el fin de lo acompaña, me parece que está buenísimo. Y el tercero, estoy un poquito en duda entre o una botecita de agua para recargar, porque sí, son muchas horas y hay que mantenerse hidratado, o algún abriguito medio livianito para la noche. Yo creo que estoy en la del abriguito, ¿sabes por qué? Porque capaz puedes encontrar puestos de hidratación dentro del festival. Una botellita, un vasito de plástico. Claro, puestos de hidratación, pero el abriguito nadie te lo va a dar, a menos de que te lo compres en el merchandising oficial. Para mí puede ser un buen momento para acercarte ahí a un pibe, otra piba, y le decís... Tengo frío. Puede ser. ¿Sabés para qué te sirve también igual el abriguito? Para sentarte en el pasto un ratito y bueno, después lo sacudimos. Total, entonces... al otro día lo ponemos a lavar. Tal cual, entonces ya va. Si hacemos ese listado de las 3 cosas que no te pueden faltar, yo diría un abriguito viejo. Que no te duela tanto que lo ponerlo en el piso. Después te llevas la campera que estás estrenando y no te puedes sentar. Y que no te duela tanto perderlo, porque a veces pasa. No, claro. Y perder cosas en puede pasar también. En el conjunto de gente, se te cae, está saltando algo y lo puedes perder. Entonces tiene que ser uno viejito. Algo, es verdad, algo que uno pueda sacrificar en algún momento si pasa algo. Te mandamos un beso enorme. Sos un amor. Para ustedes, los quiero. Gracias. Gracias, mi amor. Buen regreso a casa. Chao, muchas gracias. Chao. Temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Actualizo la página del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos en 21.6. Cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, máxima 26. No se ve lluvia de acá adelante, Y el fin de semana de Lollapalooza, mira, viernes máxima 26, sábado máxima 27 y el domingo máxima 30 grados. El lunes vuelve a subir el calor, Okay. Vuelve a subir la temperatura, digo. Ok. ¿Estarán por ahí los festivaleros que escuchan este programa que vayan a venir con nosotros a Lollapalooza? Nos lo vamos a encontrar. Vengan a visitarnos al estudio de la radio, Sí, claro. Por favor, amigos. Venga, nos tomamos una fotito. Buenísimo. Cortamos la semana, queridos amigos, con Aperol. Fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Brindamos por todos ustedes. Nos encontramos en el Lollapalooza. Ya venimos, amigos. Bancanos 2 minutos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Aprovechá el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena.

Que, por ejemplo, una me encantó de un padre que lleva a sus dos nenas adolescentes a un concierto de Olivia Rodrigo en Estados Unidos. Las lleva al concierto y hay una canción de Olivia Rodrigo que habla acerca de la autoestima de la mujer, de que siempre le falta algo, de no sé qué. Una de las nenas se está grabando en modo selfie, ¿no? Uh-huh. Atrás está el papá, al lado está la hermana. Pero ella estaba mirando para adelante, o sea, ya no estaba viendo al padre ni estaba viendo qué pasaba con el padre en el video. Ok. Ellas empiezan a cantar la canción y empiezan a desgarrarse en llanto por una canción que habla de la autoestima de una nena. Ok. Y el papá empieza a mirarlas, a sus dos hijas y al resto de todas las nenas que lloraban, y se empieza a emocionar él. En el medio del recital. En el medio del recital empieza a emocionarse y empieza como a escuchar la canción y a escuchar lo que dice y a entender que las nenas están con problemas de autoestima delante de ellas y empieza como a llorar. Y en el video es como, claro, es un padre conectando con la sensibilidad femenina en un contexto con un montón de energía femenina alrededor. Mm. Entonces hoy queremos hablar con esos padres que empezaron a conectar con la energía de sus hijas niñas. Vamos a buscar solamente papis. Papis de nenas. Papás hombres. Claro, papás hombres de nenas, de niñas, mujeres. Okay. Desde chiquitas, adolescentes, adultas, queremos conocer sus historias, queremos conocer la relación que tienen con sus hijas. ¿Cuál es el desafío más grande que se les ha presentado criando una nena? Yo dije, si en algún momento soy papá y soy papá de una nena, yo la voy a peinar como una vez aprendí con un video. Que ¿cómo? Agarran la aspiradora, y ¿viste? El pelo y la hace y después la colita. Igual, eso solamente queda... si tiene el pelo lacio, porque si tiene pelo como nosotros. Pelo de Cheiko. No. Ay, ya no le puedes hacer eso porque se te explota la. Estoy esperando la criatura. Bueno, ay, le chupé un ojito. ¡No! Ay, va. Apagame el ultracom. Bueno, fíjate que ya que hablas de peinados, también hay otro video que se hizo muy viral de un montón de padres peinando muñecas. Sí. Tipo muñecas de cabeza tamaño real y los están enseñando a hacerle moños a las muñecas. Ah, espectacular. No, fantástico. Los padres yendo a clases para aprender a peinar a sus hijas. Fantástico, me parece. Así que bueno, si tú eres papá de nena, 4775-6688 y 11-6861-1043. El pibe dicen todos que es más fácil, ¿viste? Crear un pibe es como que... el pibe se cría solo. Igual, por suerte, le han puesto más trabajo a la crianza de los chicos para que no se críen niños machistas. Porque con esa de que se cría solo, no tiene sensibilidad. Totalmente. No se cría solo, hay que criarlo. Ah, mirá cómo se pudo. Con la copa en la mano, como una tía. Papá, como una tía. Con una pero en la mano, mirá cómo te adorne. Sabés que cuidado. Hay que cuidar a los niños. 4775-6688 y 11-6861-1043. En instantes hablamos con ustedes. Estamos buscando, y en un rato nada más van a salir al aire, papás. De nenas. De nenas. Más canciones. Esto es un temazo. Artista oficial de Lollapalooza. Muy bien. Esto es Car y el tema. ¿Y él cómo se llama? Es Rory Elotis. Ay, lo amo. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta. Sleeping at your place tonight. Monday's always on my mind. Pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta. somos la radio oficial de Lollapalooza. Él es un artista oficial. Esto es Car. Claro que sí, esto es Royal Otis. Ellos vienen a tocar a Lollapalooza, así que el viernes los vamos a estar disfrutando, los vamos a estar escuchando. Pero ahora mismo, seguramente hay muchos papis de nenas que van a ir a ver a Royal Otis. Este fin de semana, bueno, Lollapalooza es un festival ideal para ir con tus hijos. Los hijos llevan a los padres, llevas a algún tío, algún primo, viste, siempre alguien te va a acompañar. Y los padres a veces van a escuchar artistas que nunca escucharon en sus vidas. Tal cual, tipo, y van a estar ahí así. ¿Y sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, empezamos a atender el teléfono, estamos buscando papás de nenas. 4775-6688. Está en línea Fede. Hola, Fede, bienvenido, amigo. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Fede, muy bien, ¿y tú? Todo tranquilo. Cuéntamelo todo, ¿qué edad tiene tu nena? 6 años. 6 añitos. ¿Una sola? Sí, una sola. Ahí le digo porque les quiere decir hola. A ver. Hola. Hola, hermosa, ¿cómo te llamas? Elena. Elena, me encanta. Hola, Elena, ¿qué onda, papá? ¿Es bueno? Sí. No, más tierna. Pasanos con papá, así hablamos con él. Ahí está, nos pasa. Hola, hola. Bienvenido, amigo. Bueno, ¿cómo es ser papá de Elena? ¿Cómo es ser papá de una nena? Es lo más maravilloso que te puede pasar en el universo. Ay, pero echa bien el cuento. O sea, me encanta que ya empiece así. Pero ¿qué cosas son esas que tú dices como, wow, qué locura ser padre de nena? Mira, la realidad es que yo siempre, cuando mi señora quedó embarazada y demás, siempre a mí me preguntaban, y bueno, yo siempre decía varón, pero nada, realmente, no sé, las nenas tienen eso mágico que te sacan una sonrisa con un juego y te buscan, son súper amorosas. Claro. Tiene, en particular la mía, tiene un carácter importante, pero no, la verdad es que, qué sé yo, la inocencia de cualquier nene, ¿no? Pero las nenas en particular tienen como eso de convencerte que a las mujeres les salen muy bien. Claro. Y bueno, y te llevan como a su mundo, ¿entendés? Mm. Claro, como llevar, o sea, tienen esa habilidad como de traerte a su lugar, a su mundo, a su universo, tanto en la manera, exacto, de comunicarse. Sí, a mí en particular me pasa que, bueno, yo ahora, por ejemplo, mi señora trabaja. Sí. Y bueno, yo me estoy ocupando de ella, de llevarla a la escuela y demás. Y bueno, es como que te hacen la vida más fácil. Claro. Porque es súper responsable. Y veo amigos que por ahí tienen varones. Y por ahí es como que al varón le cuesta un poquito más. Es más vago en ese sentido. Claro. ¿Y cuál fue el reto como más importante que tuviste hasta ahora con ella? Mira, yo siempre digo, para mí ella siempre me hizo la paternidad bastante fácil. Y yo también desde el minuto cero que propusimos armar una familia con mi señora, traté de acompañar la paternidad, responsable obviamente, y la verdad es que siempre me engancho en todo, he ido a todos los talleres del jardín, fui muy presente en ese sentido, y creo que mi mayor reto en realidad es justamente tratar de criarla con la responsabilidad de que sea una nena. Claro. Que crezca con valores y que no pierda, digamos, eso de ser, o sea, de que sea una nena. Yo no sé si usar la palabra empoderada, porque no es una palabra que por ahí a mí me llame tanto la atención, pero sí una nena que sepa. Sí, que sepa que tener todos esos valores para, claro, que se haga valer por sí misma. Claro, que sepa su valor, que sepa su, exacto, valor y que sepa qué cosas puede hacer, claro. Y bueno, creo que ese es como un desafío diario que tenemos como papás. Claro. Además, piensa que eres como esa primera figura, ese primer amor de una nena chiquita. Y es como, sí, hay que dejar la vara muy alta ahí. Tal cual. Esa es una de las responsabilidades más grandes de los padres. Gracias a Dios, por lo menos en todos los momentos que voy compartiendo con ella, ella me lo demuestra y está. Hubiese preferido, o sea, ya sabes que obviamente a Elena la más, pero ¿hubiese preferido que también venga un varoncito o tener un varón en vez de una mujer? Digo, por todo lo que pasa en... Ya te digo, es como que cuando me dijeron es nena, nada, yo estaba feliz porque era mi primer hija y bueno, o sea, venía mi hijo en camino, pero la verdad, te soy sincero, si me vas a elegir hoy en día, che, tendrías otro y también lo elegiría nena. Ah, mi vida, un gran padre, nena. Elena, mi vida. Besos para vos también. Besos para ambos. Gracias, Fede. Chicos. Gracias por estar ¿dónde ahí? Vino? Estamos buscando papás de nenas. Sí, el otro día vi un video de que el papá le hacía como una salida a su hija frente al mar. Sí. Y le llevaba como una mesita y le ponía una cosa para pintar juntos y se hacían tatús en las manos y decía como, si ella va a buscar un amor, yo quiero que ella sepa que ella merece todo esto. Mirá. Y eso me parecía precioso. ¿Está Mati del otro lado? A ver, atendemos el teléfono. Hola, Mati. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. ¿Eres padre de cuántas nenas? Tres nenas. A la mierda, amigo. ¿Edades? 23, 16 y 12. 23, uy, buenísimo. 16 y 12. Buenísimo, creo que porque esta ya pasó todas las etapas. Sí, pero digo, está pasando la última etapa de la adolescencia, ¿no? Claro. De la última. La última, diría que está entrando a la adolescencia. Cada 12 años. Ay, amigo. Claro, claro, por eso. ¿Y qué tal? Entrando y la menor, con lo cual es doble adolescente. Claro, es hija menor y adolescente. ¿Y qué onda la vida? ¿Con las tres nenas? Muy bien. La única vez que me dijeron que jugaba bien al fútbol fueron mis hijas, cuando eran chiquitas. ¡No! Cuando empezaron a tener sus compañeritos varones en la clase, se dieron cuenta que su papá no jugaba bien ¡Qué al fútbol. ¡Qué papá era malísimo! Así es. Óyeme, ¿y cuál es el desafío más grande de tener una hija nena? Sí, hay desafíos, es un placer. A mí me crié siempre con ellas, con lo cual no... Claro. Ellas se criaron conmigo, no tuve hijos varones y no... A ver, me daba lo mismo, a mí lo único que me importaba es que sean sanas. Claro, pero por ejemplo, sí, yo tengo un amigo que a él como toda la respuesta emocional, él es un tipo muy racional y le cuesta mucho como conectar con la emocionalidad en general en la vida, está esperando una hija, nena... Y dice que él siente que lo hace va a tener uno de esos desafíos como de enfrentar una reacción 100% emocional, que es muy que está siempre como más a flor de piel en las mujeres. Me sumo a tu amigo. Claro. Es un tipo 100% racional. De hecho, mi vida es racional, me dedico a sistemas y soy muy de pensar así, y mis hijas no, todo lo contrario. Claro, y de repente te encontraste con ese universo. Total. ¿Y qué pasó? Loco. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Aprendiste? ¿Te enseñaron ellas cosas a ti? Ni hablar, porque las conversaciones de ellas son muy extrovertidas, mi chica. Te cuentan todo, generalmente. Obvio, obviamente a sus edades hay cosas que no, pero de sus amores o cosas o desamores, y es divertida escucharlas. Che, claro. Escuchame una cosa, y cuando hablas con otros padres, me imagino a la salida del colegio, en algún grupo, digo, con padres que te habrás hecho amigos en este último tiempo y todo eso, ¿comparás a los que tienen otras mujeres, los que tienen varones? ¿Sentís que la sacaste barata? ¿Sentís que estás complicada? Con los que tienen varones siento que la saco barata, porque si bien tiene sus quilombos y sus cosas, como te dije de entrada, no soy un buen jugador de fútbol. Entonces, esa parte, digo, qué suerte que no la tengo que sufrir. Claro, para mí, claro, claro, con un varón quizás. De hecho, en el único lugar donde me tocaba jugar a veces al fútbol era en Venezuela. Un año era suplente y un año era titular. Ah, mirá. En ese país maravilloso. ¿Te criaste en Venezuela? Sí, me crié en Venezuela. ¡Qué lindo! Sí, total. ¿En qué parte? La mejor Venezuela del mundo. ¿En qué parte? Caracas. Mirá vos. Caracas. En Caracas. ¿Y cuándo te devolviste para Argentina? Yo soy hijo del exilio venezolano del 76 al 86. Ah, mirá. Claro. No, tremendo. Una gran época, además. Una gran época de Venezuela, sí. Claro, cosa claro. Que fui, sigo siendo amigos y va, hasta el 2014 fui mucho. ¿Y a tus nenas y a tus nenas les enseñaste algunas cositas de Venezuela? ¿Comen arepas? Mis nenas cada vez que nacieron las llevé a Venezuela. ¡Ay, qué lindo! Me emociona, me encanta. Amigo, te mandamos un abrazo. El papá del año, papá de tres. Gracias, loco. Gracias por estar ahí. Gracias, Mati. Dale, chau, chau. Beso, mi divino. Amor. Tres nenas. Mirá, chicos, terminó en Venezuela se crió en Venezuela. Qué locura. Muy lindo. Me gustaría conversar con algún padre de nena que haya, porque fíjate que hasta ahora todos han dicho como que no lo encuentran como un reto, como un desafío, conectarse como con la energía de sus hijas. Y yo siento que esto habla también un poco de cómo te cambia la vida tener un hijo, ¿no? O sea, uno le tiene como mucho pánico, mucho miedo en la previa, y después todo lo que pensabas que era cambia en el momento que nacen. Tal cual. En el momento que nacen es como que estás completamente entregado a todas esas situaciones que sentías que iban a ser capaz como estaban en tu mapa mental. ¿Hay alguno que se haya enfrentado con un mapa un poquito más cuesta arriba? 4775-6688. Le preguntamos a Manuel, no sé. Hola, Emma. Emma, ¿estás por ahí? Oh, no está Manuel. Pero Damián. Está Damián. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien y tú? Bien, amigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar papá ahí. De tres. Gracias, gracias. Papá de tres, nena. ¿Edades? Antes de llamar, 11 años, Charito. Bien. 4 años, Margarita. Y un año y medio, Sara. ¡Ay, chiquita, mi vida! Mira. ¿Y qué onda? Antes de llamar dije, pongan Urbana Play que la voy a saludar, a decir todo lo que siento por ser papá de tres nenas. ¡Ay, Dios! Te quiero homenaje escuchar. Homenaje en vida. Te quiero escuchar, Damián. No, nada, bueno, mi hija, la primera, es Charo, que es como, hemos pasado muchas cosas juntos, porque bueno, después de una separación cuando ella tenía 2 años y medio, compartimos mucho tiempo solos y muchas caminatas. Muchas caminatas, a ella le gustaba caminar y caminábamos. Y marcó una cercanía muy distinta a las otras dos, ¿no? Que son chiquititas todavía. Claro. Que bueno, convivo con la mamá. Pero bueno, y tengo justamente, yo soy viajante, ando mucho en la ruta. Y todo el tiempo voy pensando en ellas. Y de hecho veo videos o escucho para que sea más ameno el viaje, ¿viste? Sí. Y bueno, y nada, voy pensando todo el tiempo. Y hoy analizaba y pensaba que diferentes son mis nenas. Entre sí, ¿no? Claro, tengo una nena, la mayor, que es muy sensible, dulce, educada, no dice malas palabras. Y la segunda, no sabe lo que es. Todo lo contrario. La segunda es un terremoto. Es rock. Claro. Desafía, insulta. Pero tiene una personalidad terrible. Claro. Quiere estar en penitencia. Qué locura, ¿no? Quiere estar en penitencia. Qué locura cuando... Yo quiero estar en penitencia, digo. Marroquera. Está bueno cuando, digo, tenés varios hijos y cuando las personalidades se transforman, viste, como en un abanico. Claro. Porque cuando a veces están muy pegadas, viste, algo, te pueden salir más o menos parecidas. Siempre igual por algo se destacan. Pero, viste, cuando te salen así, una para un lado, otro para el otro. Son de doble aprendizaje. Y hoy, bueno, en este momento pensaba, digo, qué lindo... Que sean distintas también, ¿no? Porque me da... Como te pones en el vértice de dos personalidades tan diferentes. Y la más chiquita, Sarita, aparenta ser un dulce de leche. Vamos a ver qué sale. Está chiquitica. Oye, sí. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que te ha dado en tu vida ser padre de una nena? Sobre todo con la de 11, que capaz ya te has enfrentado como sí. otras situaciones en su vida. Sí, sí. Mirá, ahora estoy atravesando la preadolescencia. Ella no quiere crecer, ¿viste? Más que tiene las hermanitas chiquititas. Nosotros tampoco. Claro. Entonces se pega más a la infancia que a la preadolescencia, la está sufriendo. Oh. Y para mí es todo un desafío y miedo también y vergüenza, porque qué sé yo, no quiero usar corpiño, por ejemplo. Ay. Si me está escuchando me va a matar. Ah, sí, sí. No pasa nada porque es radio, no estamos viendo a nadie acá, somos todos. Pero bueno, son situaciones que voy aprendiendo con ella. Y bueno, ayudado, bueno, la mamá también, es presente, todo, pero bueno, es todo un aprendizaje. Y las charlas, ¿viste? Claro. Muchas charlas que hoy siento que cambió, que claro. podemos hablar de casi de igual en algunas cosas. Y tuviste como que... Le regalé un libro, hace unos días le regalé un libro y lo leyó en 2 días y me llena de orgullo que ella sea así, ¿viste? De va por el lado sano de la vida, del lado de comer sano. Uh-huh. Es como Ay, que no, digo, bueno, qué fácil me hace la crianza, ¿viste? Claro, qué fácil me hace la vida. Sí. No, sí, sí, sí. Bueno, me gusta mucho como que el testimonio de ustedes, los tres padres que salieron ya, sea como de este lugar tan bonito, ¿no? Como no, la realidad es que me hacen la vida fácil, es que son un dulce de leche. Sí. Obviamente, nos estás contando, tienes la de cuatro, que es puro rock, pero seguramente te va a enseñar también otras cosas desde ese costado. Sí, totalmente. Y me gusta mucho también que hablas de tu hija de 11 años, de la manera en la que hablas y estás presente en esos procesos, aun cuando se separaron de su mamá a los 2 años y medio, porque sí. no es lo más común cuando hay padres separados que el padre esté tan presente en el crecimiento de una nena. Yo siempre quise ser papá. El nombre lo tenía en mente antes de que estuviera en pareja. Gracias a Dios la mamá accedió al nombre, la verdad que se dio todo lo que yo imaginé, lo que yo idealicé fue mi hija. Y cuando me separé no me quería perder eso. Claro. Entonces hice todo lo imposible para que la vida de ella sea la misma vida que cuando estábamos en pareja. Oh, y así creció. Y tiene, bueno, ama a los abuelos, ama a los primos, es súper, todo amores. Y no lo digo porque sea mi hija, sino que toda la gente la quiere y la adopta a ella, como una hija postiza. Así que eso me da mucho orgullo y siento que hicimos las cosas bien. Todas de ustedes. Y ahora tengo una mujer muy buena, una compañera que es muy madraza. Y bueno, pasa que es otro tiempo por ahí, ¿viste? Y tenemos una nena que nos enseña a las dificultades de la paternidad, tal vez, ¿viste? De una nena que no quiere comer la comida, que come chocolate todo el día. Claro, que te está poniendo a prueba la paciencia, que te está poniendo a prueba la determinación frente a ciertos límites. Exacto. Que la retás y te dice, ¿viste? No le afecta nada, bueno. Pero son parte de... que yo sé que va a cambiar, ¿viste? Como, ¡ay, qué tremendo! Es tremendo. Bueno. Claro. Igual es buenísimo, es gracioso, pero tiene que mantener la seriedad, porque si no, te pasa por arriba. Claro, si no, terminan todos tentados y no, se los respeto. Y no le robo más tiempo, una cosita más. La tercera queríamos que sea varón. Ok. Tenía el nombre guardado hace un montón de años, pero no se dio. Y igual cuando ya tenés dos nenas, decís, che, quiero otra más, ¿viste? Porque es como que ya sabés lo que te viene. Claro. Y se prolonga en el tiempo todo lo que yo estoy viviendo. Es como que todavía me queda todavía muchos años más de vivir, ¿se entiende? Uy, qué lindo, o sea, lo que estás diciendo. Es como que se le vuelven a repetir las escenas de la película. Es muy lindo, exacto, o sea, todavía me queda mucho tiempo más para vivir, claro. Qué bonito. Es como que es una historia que se repite, entonces digo, me queda todavía que Margarita viva la historia de Charito y que Sara vuelva a pasar los 4 años de Marga y así vaya creciendo. Ay, no, me encantó. Igual me quedó la duda de ser papá de un varón. Me queda ver fútbol, me quedó ver, no sé, ir a charlar, a que sepan de qué laburo. Mis hijas a veces, digo, estas no saben ni de qué trabajo. ¿Sabes? Claro. Bueno, pero quien quita puede, primero, además de que lo pueden saber, sí. Puedes también tener el hijo varón, ¿por qué no? No, porque ya me encargué de que no. Ya se acabó. Igual yo todavía estoy para tener otro papá, ¿eh? ¿Para qué? Claro, ¿para que te adopte? Sí, para que me paguen cosas estoy. Ah, por eso ayudar a nadie, me confundí. Aquí está. Abrazo, amigo, te queremos. Sí, bueno, le mando un beso a mis hijas, las amo, oh. A mi mujer también, y saludos a ustedes que, la verdad, sin compañía, porque yo estoy hasta de noche en la ruta y a veces me acompañan. Sos un genio. Gracias, amigo, un beso inmenso. Saludos. Un beso. Chau. Divino. Papá de nenas, bloquecito acá en Urbana Play 7.3. Me puso feliz esta última llamada. ¿Uno más? A ver, hola. Yo no soy padre, pero vengo... lloriqueando con lo que estoy escuchando del amor. ¿Viste? Me dan una gana todo lo que estoy escuchando de tener una nena ya. ¿Viste? Me pone muy feliz que haya gente que disfruta hacia sus hijos y a sus hijas. Oh. A mí también me pone feliz, la verdad que sí. Me parece muy bonito. Salen caros. Pero te dan felicidad, no todo en la vida es plata. A ver, escuchemos la historia de Carlos, es tremenda, me dicen por acá. Carlitos, ¿estás en línea? Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenido, Carlos. Hola Carlitos, ¿cómo andas? Acá estamos trabajando, bueno, ya terminé. Ah, qué rápido. Muy rápido, acá se terminó. Estoy acá trabajando, ya terminé. Sí. Perfecto. No, terminé de trabajar recién y bueno, todavía estoy sin entrar a casa. Muy bien amigo, otros los que se quedan abajo de su casa y no quieren subir. Claro. Escuchame una cosa, papá de nenas, ¿de cuántas? ¿Una? Tres nenas. Oh, otro, mira, triplete. Ok. La más grande, la del medio, que es la nena del corazón, y la más chiquita de 2 años, Ámbar. Okay. En el medio se mete un nene de 3, Aaron. Okay. Pero como la consigna es de nenas, Aaron lo vamos a dejar un costadito. Claro. ¿Qué? ¿Cómo? Que escuche la historia, dijo. Claro, que escuche, tal cual. ¿Con quién estás ahí? Ahora estoy solo. Okay. ¿Y quién habló? Saludo al nene, ¿viste? Ah, fuiste Walter. Fue Walter, chicos. Pensamos que había hablado el pendejín. Claro. Bueno, ajá, entonces, tienes tus nenas. ¿Y qué tal la vida con ellas? ¿Qué tal tu experiencia con ellas? Bueno, tener nenas para los hombres, como calculo que para las madres, las mujeres, tener varón, es algo maravilloso, como dijeron todos. Lo mío es particular porque yo quedé, no quiero tirar abajo nada, porque ya pasó, quedé viudo hace 8 años. Ok. Y con mi nena tenía 10, éramos 3, mi mujer, mi nena Sofía, que ahora tiene 19. Okay. Y yo, bueno, quedé viudo y, bueno, nada, mi nena Sofía era muy pegada a la madre y es como que nos volvimos a encontrar con Sofía. Claro. Y bueno, y pasé, el desafío mío era cómo criarla sin la madre y con consejos que venían de afuera, que yo a veces agarraba uno y a veces no, porque te quieren ayudar los familiares y los amigos, pero a veces no todo es como ellos dicen. Claro. Sí, y, sí. Bueno, el desafío fue ese cuando tuvo su primera vez, o sea, la menstruación, perdón que diga así, su, ¿cómo decirlo? Su, no, sí, no, no pasa nada, señorita. Está perfecto, mi cielo. Se hizo, la menstruación está perfecta, no, no es una mala palabra. Cuando se hizo mujercita. No, cuando le vino la menstruación, amigos. No pasa nada. Y me pasó algo, algo gracioso que lo cuento siempre, a veces como chiste, pero en ese momento fue algo raro porque en ese momento tenía a mi mamá enferma y yo me fui a una farmacia a comprar para ella, para mi nena, y yo la verdad que no sabía a quién preguntarle, qué comprar, y bueno, había una señora al lado, una señora grande, y le mentí, le dije que era, bueno, que era para mi novia, que le quería salir a buscar. Claro. Cuando cumplió 15 también, son desafíos que uno iba pensando, yo cuando ella tenía 10 años dije, uy, ahora cuando venga esto, y cuando le pasó esto, digo, y cuando venga lo demás, y después el estudio y que no se, no es que no se vaya de un lado, de costado de la vida, sino que cómo se va a ir comportando. Y la verdad que en ese punto estoy más que orgulloso porque estudia, claro, trabaja, o sea, incluso. Tú tenías un vértigo que es absolutamente lógico porque durante 10 años ella tenía la influencia de su mamá y capaz habían cosas donde, como de una manera tradicional y generacional, para nosotras era más fácil comunicarnos con nuestra mamá con este tipo de cosas de las que hablas, ¿no? Que te venga la menstruación, o sea, comprar cosas para tu intimidad, o sea, todo eso capaz era más fácil y tú eras como, bueno, ¿quién me prepara para esto, no? O sea, ¿dónde está, claro, el manual? ChatGPT. Tenía a mi mamá enferma, entonces no podía. Pero no solo termina con Sofía el tema, porque mi otro desafío es criar a mi hija del corazón, que ya viene con su chip de su casa. Yo después me volví a casar, volví a tener hijos y mi mujer vino con su hija, que tenía 9 años, okay. Y tiene 13 y estamos planificando el 15. Y bueno, y todo lo que conlleva, no solamente lo económico, que eso lo dejamos de un lado, sino que el tema de quién viene, quién no viene, con quién entra, con quién baila. Las mesas. Es otro tema. Claro. Las mesas. Ese es el otro tema. Entonces, bueno, también es un desafío para mí criar a mi hija también, aunque, bueno, ella tiene su padre entre presente y no presente, bueno, okay. Ese es un tema del padre, y es un desafío. Y también está el otro desafío de presente la imperfecto. De la de 2 años, de la que hoy es, yo amo a mis hijos, pero de la que hoy es todo para mí, y que no arrancó así la historia con ella, porque cuando mi mujer quedó embarazada de Aaron, del que dijimos que íbamos a dejarlo apartado para sí. Que escuche, yo estaba muy feliz porque dije, bueno, voy a volver a ser padre, y como vino rápido Ámbar, a mí me agarró en una situación que algunos hombres, a veces, lo inesperado, para los dos, para ella y para mí, sí, y como que yo estaba enojado, incluso estaba enojado con Ámbar. ¡Tremendo! ¿Incluso después de que haya nacido? No. No, antes. En el embarazo. Claro, cuando nació, el enojo que se entiende es un enojo de una culpa, una mea culpa. Y, una frustración, y bueno, más que un enojo es una frustración. Sí, porque bueno, ahora hay que, no es por un tema de la de una boca más para comer, es otra responsabilidad, es y, el trabajo. Y además, esto, ¿cuántos otro? Años dijiste que se llevaban entre Aaron y Ámbar? Entrearon ya para 11 meses. Claro, por eso, o sea, es como que recién estás saliendo quizás de no dormir con el bebé que está chiquito, de los pañales. No, para mi mujer también. Claro, por eso, había, o sea, era... Bueno, dijo, empiezo el gimnasio, a cuidarse, porque hay una diferencia de edad entre mi mujer y yo, de casi 19 años. Claro. Y bueno, entonces, para ella era todo frustrante. Ahora, cuando nació, a mí me cambió la vida, me devolvió años. No, y ahí me imagino, que también toda esa sensación de cómo es posible que pasé todos estos meses enojado con esta sensación, si mirá lo que es. Todo de la, exactamente, porque me o sea, en broma, medio en broma, en serio, mi señora me dice, cuando sea grande le voy a contar a Ámbar de tu enojo. Claro. Entonces nos tiramos esas chicanas. Claro. Entonces, ese es el otro desafío. Cuando yo tengo 49, cuando ella entre al 15 y vea que su padre es más grande y sus compañeras tengan sus padres más chicos, claro. Es todo un desafío para mí. O sea, tengo las tres categorías. Yo escuché la historia de los otros muchachos. Todos tenemos historias maravillosas. Y cómo criar a mi hija de 19 que está entrando al mundo laboral, está saliendo del cascarón del huevo, decía mi mamá. Claro, sí, yendo a la vida real. Exacto. Cómo criar a la de 13 que entra a los 15 con la rebeldía, con todo ese desenfado. Con creerse adulto cuando todavía no están ni cerca. Exactamente. Cómo empezar a no cometer los mismos errores que cometí antes, porque he cometido muchos errores. No malo, sino permisivo con algunas cosas, como padre, como sí, todo. Sí, por miedo, por como desconocimiento, hijo también, todo. Porque fui hijo, y también he tenido mi rebeldía a los 14, 15, que creía que uno le contesta, ¿y para qué me tuviste? Pero viene, pero viene saliendo todo bien, amigo. Y la verdad que uno tiene que ser agradecido y tenés que disfrutar cada una de estas cosas que te están pasando y cómo también te la bancaste con la verdad, con todas las que te pasaron, que no son muy, muy típicas. Claro. Así que para mí es maravilloso tu testimonio porque, como dice Dieguito, o sea, atravesaste situaciones que fueron muy duras y además de eso también tuviste la versión segundo padre, por llamarlo de alguna manera, que es buenísima, y también la de padre sorpresivo, o sea, todas. Así que, mi amor, te agradecemos un montón por tu testimonio, por la confianza y eres un padrazo. A ustedes, chicos. Gracias. Un beso. Gigante. Gracias, mi amor. Gracias, papá. Hermoso. Bloquecito de papás de nenas. ¿Cómo es ser papá de nenas hoy en día? Como Joaquín, que es papá de nenas. Nuestro productor. Tendríamos que haber hablado con Joaquín, pero está de vacaciones. ¿Sabes qué? No lo vamos a interrumpir. Por mucho que sea gracioso y divertido para hablar al aire, no lo vamos a interrumpir. El lunes volvemos a hablar con Joaquín. Exacto. El fin de nos vemos en Lollapalooza, amigos. 8 de la noche, 40 minutos. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Agarrás el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico ¡que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta arielargentina.com.ar. Aprovechá el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Este viernes, de 14 a 16, todo pasa junto a Citroën. En vivo. Desde Lollapalooza Argentina 2026. Un año más, el festival más importante del país llega arriba de un Citroën. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Vivís la experiencia en vivo por Urbana Play 104.3. Citroën, auto oficial de Lollapalooza Argentina. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas 3 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. ¡Sí! Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas 3 semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¡Tres cosas hay en la vida! ¡Salud! Moldaki, amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. @ Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. Lollapalooza Argentina 2026. Oh my God, Lollapalooza. Faltan 2 días. Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Radio oficial. De tus mejores momentos. Acompañan nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën, auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse, es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. Turismo City, paga menos por viajar. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Salimos a pasear, amigos, con nuestro Renault Koleos. Si tu fantasía secreta es caminar entre caballeros, vikingos y gente con armaduras, este plan te va a encantar. Se viene el Medev... ¿Cómo se llama? Medievalcón. Medievalcón. Medio balcón. El medio balcón. Medio balcón. Todos los departamentos de Nuevo Palermo. Amigos, si viene el medio balcón, vuelve el 14 y 15 de marzo al Parque El Dorado en Ingeniero Mashwitz. Con entrada gratuita y actividades de 13 a 21. Durante el fin de semana, el parque se transforma en una aldea medieval con recreación histórica, música folk en vivo, teatro y campamentos que muestran cómo era la vida cotidiana en la Edad Media. Uno de los momentos más esperados es el torneo de combate medieval, sí, donde luchadores con armaduras y armas históricas van a recrear enfrentamientos reales de la época, además de actividades participativas como tiro con arco y también soft combat para chicos y adultos. También hay paseo de artesanos temáticos, puestos gastronómicos y shows durante todo el día. Me gusta porque el año pasado, cuando lo contamos, hay gente que fue. Sí, después nos llamaron. Nos llamaron y no sé qué. Está muy bueno, chicos. Qué divertido, la medio balcón. Sí, el medio balcón. El medio balcón. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Claro que sí, cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Olvídate de todo. Amigos, en instantes se viene un juegazo que al principio, el juego, si ustedes escuchan siempre todos los miércoles este programa, es ¿Qué soy, qué soy? Claro, esto se llamaba qué soy, duró poco el nombre porque inmediatamente Walter se incorporó a la dinámica Walter y ahora Rojas. Se llama Canaria Walter. Nuestro programa, nuestro operador del programa. Hola, claro. Walter. Hola. Buenas noches. ¿Estás listo, amigo, para jugar, Walito? Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Qué haces, amigo? Bien, todo, ¿todo bien ustedes? Amigo, está ahí, porque nos venís ganando y ya no quiero que seamos amigos. Bueno, no, pero no, para más, amigo. Ponerle un poquito de... Ponle un poquito de pica. Fatón, un poquito de bueno, eso. El juego es muy fácil. Ustedes nos tienen. ¿Querés explicarlo vos, Walter? No. Bueno, es fácil. Ustedes nos tienen que llamar. Tienen que tener algún trabajo poco habitual o el laburo que tengan ganas. No importa, no pasa nada. No pasa nada. Ustedes lo que tienen que hacer es decirnos qué es lo que más se dice o lo que más escuchan ustedes en su laburo. Pistas. Y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedican sin que lo digan. 4775-6688. ¡Vamos, Walter! ¡Me cago en laburo! No te puedo creer, impresionante. Para mí un día tenés que venir a conducir, a ver, Walter. Poquito no, hago un desastre. No, no. Hago un desastre. Sí. Te cambio un rato la consola por acá. Bueno, puede ser un swinger de profesiones. Claro, yo atiendo el teléfono, Malena se viene para acá contigo, Dieguito Pera. Hacemos un cucol. Agustina se queda haciendo lo suyo. Papacho, atención porque viene en redes y tenemos a Copy Rendo. También. Copy Rendo que lo ponemos a hacer. ¿Qué le podemos poner a hacer a Copy? Nuestro dire. A Copy lo ponemos a dirigir la radio. Está muy bien. Ahí está. Toca la guitarra. Copy toca la guitarra. Muy bien, espectacular. Sí, muy hace bien. Todo. Bueno, amigos, 4775-6688 más canciones. Esto es The Killers. Uy, una canción en vivo. Me encanta. Esto es Mr. Brightside. Qué temón. Control. es The Killers haciendo Mr. Brightside. Muy bien, amiguitos. Ay, chicos, llegó el momento tan esperado por todos. Sí. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Boludo. Ah. Para. Pensé que estábamos. Estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de nosotros mismos. Sí, no, sí, pero claro, no. Eso somos. Amigos, llegó un juegazo. ¿Qué soy? Gana la Walter. Vamos a tener diferentes oyentes que van a salir al aire. Nos van a tener que contar de su laburo, dándonos algunas pistas. Sin y decirnos nosotros, y develarnos la respuesta. Nosotros tenemos que tratar de adivinar y esperemos que Walter no. Esperemos que Walter pierda. Apago el aire, ¿okay? ¿No? ¿Hace frío? ¿Estás bien? Como tú quieras, yo estoy perfecta. Amigos, vamos a jugar con Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bárbaro, laburando. Muy bien. ¿Estás en la plaza, Víctor, o en la calle? No, ahora, en realidad, yo ahora corté, pero en realidad me dedico, mi trabajo puntual es otra cosa, es un emprendimiento. Ah, okay. Vamos a empezar a jugar. Vamos claro, a empezar claro. a jugar. Ok. Víctor, si ¿sí puedes bajar un poquito el volumen de la radio, mejor. Chiquito. Sí. Bueno. ¿Qué escuchas o qué es lo que más se dice en tu trabajo? Lo que más me dicen en mi trabajo es si esas manchas salen. Tintorería. Hola, no. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ya de una, Walter. Perdón. Saludalo, está perfecto, amigo. Está perfecto, igual. Tintorería no es. No. Si esa mancha sale, trabajás, ya sé de qué laburas. Vas a buscar. Bueno, también es tintorería. Entonces no. Vas a buscar. Para mí, vas a buscar sábanas de hoteles. Negativo. Laburas. Que tire una pistita, ¿no? Pará, pero laburas yendo a buscar, tipo, los zapatos de la gente. ¿Limpias los zapatos de la gente? No. No, ok. Yo creo que lo tengo igual, pero una pistita más. A ver, ¿cómo que lo tiene? ¿Qué te dicen? Trabajo en domicilio de las personas. Ya sé, limpias alfombras. Sillones. Sí. ¡Sí, dice! ¡Sí! Muy bien. Punto para nosotros. Punto para mí. No, ¿ves? No vamos a jugar nunca más juntos. Chicos, hace 24 horas me dijo jugamos juntos. Bueno, punto para nosotros. ¿Ah? Para mí. Beso, Víctor. Beso, Víctor. Chao, mi amor. ¿Puedo pasar el nombre del emprendimiento? Puedes, mi rey. Claro que sí. ¿Cuál es? Clean, de limpieza, clean.limpieza.integral en Instagram. Clean.limpieza.integral. Pero amigo, es un alias, un CBU, sacale un punto, amigo. Clean.limpieza.integral. Ahí está. Listo, me escriben. Un beso. Eso, mi amor. Gracias. Abrazo, impecable. Chico. Era casi un CBU. Era un CBU directamente. Tremendo. Walter ya tiene hasta cuadradito en la pantalla, estamos jugando los tres. Me gusta. Es una locura. Te gané, Walter. No le. Bueno, sí. Bueno, punto para mí, estoy muy contento. Punto para Diego, ¿sabes qué? Yo juego sola, así que ponme la línea de abajo, Malena. No, es no, Annie. También juguemos juntos. ¿Jugamos juntos? Sí. ¿Estás seguro? Bueno, si voy ganando yo, quiero ganar yo. No, entonces vas a jugar solo. No, es Annie, es aquí. Bueno, hoy jugamos solos. Perfecto, jugamos solos, entonces me encantó. Vamos entonces a recibir a Julián. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Volviendo de trabajar. Ah, muy bien, entonces... ¿A esta hora salís? Claro. A esta hora salgo, exactamente. Uf. Perfecto. ¿Y qué cosas se dicen en ese laburo donde se sale tan tarde? No me aguanto más a este pibe o esta piba. También lo que escucho mucho es, no, de vuelta. No. Cuando uno propone algo nuevo. No, de vuelta. ¿Trabajas en un ámbito de salud? No. Las dos frases que dijiste se dicen en todos los trabajos, amigo. Sí, puede ser. Puede ser, ok. ¿No trabajas en el rubro de la salud? ¿Trabajas en el rubro gastronómico? Tampoco. Walter, hace una pregunta. ¿Qué suspiro a mí? No, porque tiró ahí como de vuelta, medio una queja, ¿no? Exactamente. Mira. No paran de quejarse. Claro, ¿como con chicos? Puede ser. ¿Eres profe de educación física? Exactamente, muy bien. ¡Walter, te odio! ¡No! ¡Qué rápido! ¡Se lo sacó de la punta de la lengua! No, bueno, no se mete. Walter, vamos ganando. No. Yo me aliaba del tío. ¿Qué se va a liar? Julián, te mandamos un beso. Hasta luego. Gracias, chao, Juli. Chao, amigo. ¡Ay, chicos! ¡Tremendo! ¿A quién saluda, Walter? Ay. Juli. Cónchale, lo he dicho muy rapidísimo. Muy rápido. Bueno, vamos a hablar, vamos a contar quiénes son los que tienen un punto. Un punto tienen Walter y un punto tienen Diego. Tienen Diego. En el mes de la mujer, la semana de mi cumpleaños, ¿a vos te parece? Bueno, pero no tiene nada que ver. Bueno, nada. Cada quien se queja de lo que se quiera quejar. Bueno, llámanos vos. Llámanos, obvio, del otro lado. 4775-6688. 4775-6688. ¿Puedo meter un chivito? Bueno. Ya que todos meten. Sí, obvio. Claro, Juan, mi tu cielo. Programa. Bueno, mira, ¿querés tener un degradé como este? Mira. Y se muestra para el costado el pelo. Di Paolo. Peluquería Di Paolo Barbería. Muy bien. Me encanta, amiga. Cabrera. Walter. Cabrera y. ¿Cómo era? Cabrera y. No, Bonplan bon y Soler. Bonplan bon y Soler. Bonplan y Soler. Che, si van de parte, olvídate de todo. ¿Algún descuento o algo? Sí, amigo, por sí, favor. Le hacemos. Le hacemos. Encima te corta Walter, esas manos. Dos, cuatro lucas. ¿Le puedes mirar las manos y decir, mira, con estas. También sube los remitos y los potes para poner las canciones en una hora. Exactamente, para que suene la radio, para que escuchemos a Ana y a Diego y a Sebas Juan, Raiche, a todos. No se puede creer. Está Franco. Hola, Franco. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias, Toro. Gracias. Hola, Franquito, llamar. ¿Cómo andas? Hola, Walter, todo muy bien, todo muy bien. Quise llamar por lo de la hija y la verdad que me dejaron retirados los muchachos. No, ¿viste lo que fueron las historias de las hijas? Muy, muy, muy fuerte. Tremendo. Lo mío es una caricia al alma al lado de los muchachos. ¿Viste lo que fue? Bueno, la hermoso. Verdad que sí, pero es un espectáculo escuchar. Yo lo escucho desde el principio, ustedes. Es gracias, un espectáculo. Cada programa mejor. Ay, estás más lindo. Avísale a nuestro jefe. Bueno, mi amor, cuéntamelo todo. Primero, lo que nos vas a decir es, ¿qué es lo que más se dice en tu laburo? Espero que no me salga durita. Ay. Amigo, fácil. ¿Qué? A ver. ¿Carnicería? Pero está prendido fuego este muchacho. ¡Chicos, no, es tremendo! Y espero que no me salga durita. ¡Es tremendo! ¿Qué vas a hacer? No, una entrañita. Chicos, Walter es demasiado veloz. Una bondiolita. No. No, Walter lo toma muy bien el doble sentido o es rapidísimo. Es rapidísimo, chicos. No, es no quiero jugar más. El más rápido del lejano oeste. No, juguemos juntos. Bueno, no, me loco. Espectacular igual, me encantó. Me gusta igual ver la rapidez de Walter. Así que, mi amor, te mando un beso. No, no quiero jugar más. Gracias, chau, gracias por llamarnos. Chau, Walter. Saludos, chicos. Chau, Franco. Es Franco, no Walter. Chau, Walter para siempre. No, para. No. Chicos, a mí me impresiona, de verdad. O sea, Walter, ¿sabes qué creo yo? Posta. Yo siento que Walter ha desarrollado de verdad una velocidad trabajando como operador que conecta muy rápido las ideas, amigo. Claro, es barbero, es operador, es personal trainer. Todo o sea, el tipo está muy ágil. Muy el ágil, tralalero, tralala. Pará, me van a ganar un segundo que quiero hablar con Ani. Saber, pará, si quieres conducir vos, Walter, ahí una cosa. Che, Ani, viste que va Walter 2. Uh-huh. Y yo voy uno, vos cero. Para mí tenemos que jugar juntos. No. Che, no se cambian las reglas. No. Hacemos Walter opera. Igual prefiero perder que jugar con alguien que me deja sola cuando le conviene. No, Dani. No, horrible lo que estás diciendo. Horrible no. Lo que me hiciste. Horrible. Nunca te lo voy a perdonar. Amor propio. Hola, Ross. Amor propio. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, mi cielo, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, volviendo del laburo también. Ay, no, mi cielo, a esta hora. En compañía de ustedes. Oh, ¿a qué hora entras a laburar, Ross? Hoy llegué a la oficina a las 9 de la mañana. Ok, 9 de la mañana hasta las 9. 12 horas, amiga. Casi 12 horas de laburo. ¿Y qué es lo que más se escucha en tu trabajo, Ross? Se escucha algo así, mira. Mátalo, busca el demonio y levántalo. ¿Podría ser una canción? ¿Algo que tiene que ver con juegos? ¿Con gaming? No. Podría ser una canción de Daddy Yankee. Mátalo. Busca demonio. Atrápalo. Lleva, mátalo, Dios, busca Dios. El demonio, ¿y qué? Levántalo. Levántalo. Bendito. Más pistas. Un poco más pistas, por favor. Quiero ganar. A ver. Si no sirve eso, reinícialo. Ahí ya creo que pueden. ¿Trabajas con consolas de videojuego? No. ¿Trabajas con computadoras? Servicio técnico. Sí. ¿Lo que dijo Anaís? ¿Trabajas con computadoras? Sí. ¿Trabajas con computadoras? ¿Pero no, qué? ¿Pero qué? No, es muy claro. Amplio. ¿Servicio técnico? No. No. Ella trabaja... ¿Un cibercafé? No. No, no, no, no. ¿Trabajas con computadoras? ¿Le instalas juegos a computadoras? No. ¿Le reparas las computadoras a la gente? No. ¿Una pistita ¿Creas más? Computadoras? Reparo puede ser, sí, puede ser que reparo cosas. ¡Virus! ¡Reparas virus! ¿Qué más? ¿Sí? Una más. ¿Limpias las computadoras de virus? Busco errores. ¿Busca errores? ¿Hackeas? Ciberseguridad. Ciberseguridad. Ajá. ¡No! ¡No! ¡Sí! Mira, si te hubieses unido... Tendríamos dos puntos. No me importa, mi cielo, yo me amo un montón. Porque Diez, si no... dos puntos. Diez. Ani, cero. Walter, dos. Chicos, gol de Boca a San Lorenzo. Muy bien. Yo soy de San Lorenzo, no me hagan decir goles de Boca si yo estoy jugando también. Te mandamos el beso más grande. Un beso, Ross. Un abrazote, chicos. Chao, mi amor. Gracias. Conchale. Bueno, vamos ganando. Vamos a ver si me va un poco mejor con Erika. Hola, Erika, ¿cómo estás? Uno, dos. Perdón, sí, pero hola, uno. ¿Está saliendo al aire también? Sí, también. Están todos saliendo al aire. Está trabajando Walter, chicos. Erika, ¿estás ahí? Estoy acá. Ay, mi cielo, qué desesperación que cargo, ¿Qué pasó? Andan estos dos y dos y yo no tengo ni un punto. Bueno, contanos, Erika, a ver, danos alguna pista de tu trabajo, a ver si adivinamos. Bueno, lo que más escucho es que me dicen no sé. ¿Eres psicóloga? ¡Ay, sí! ¡Qué rápido! ¡Ay, no! Un punto, no te puedo creer. ¿Cómo viste, digaste, Erika, boluda? Viste, Erika, yo te dije. Yo sabía que ella me iba a sacar de la desesperación. Ay, no te puedo creer. ¿Cómo adivinaste? Porque tengo tres amigas psicólogas. Y siempre le dicen, no sé. Porque no. Seguramente lo repetís mucho. Vas a terapia vos, seguramente decís. No sé. No, por las amigas. Bueno, mi amor, gracias por llamarnos. Dale, un beso. Una divina. Beso, mi amor. Tengo mi primer puntico. Se fue Nora. Ani, un punto. Tengo mi primer puntico. Walter, dos. Y Dieguis, dos. Ajá, okay. ¿Qué hacemos, chicos? Nora. Ya, ¿es el primero que llegue a tres o el primero que llegue a cuatro? El primero que llegue, no. A cuatro. El primero que llegue a tres. ¿A tres? Ok, bueno, vamos a cuatro. A ver. Nora, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, mi amor. Nora. ¿Cómo estás? Llamé ayer. Les dije, todos los días tengo algo para decirles. Me encanta. Así que me encantó. Me encantó. Así que hoy tienes algo para contarnos. Vamos, Nora. Hoy tengo algo para contarles del lugar donde yo trabajo. A ver. A ver, Norita. Te dice 7 o 10. ¿7 o 10? Ay, no sé. ¿Juegas en la lotería? Perdón, ¿trabajas en la lotería? No. 7 o 10. A ver, otra pista. A ver. Somos dos. ¿Cómo? Somos dos. 7 o 10, somos dos. Para hacérselas bien difícil. ¿Para qué? Para hacérselo bien difícil. ¿Trabajas en algo que tiene que ver con el baile? No. No. ¿Tiene que ver con turismo? Sí. En una agencia de viajes, en una agencia de viajes. ¿Gané? No, estoy preguntando. No vale. ¿Por qué no vale? Porque ayer dijo que... No, para no, mí pero no. Esa me la hicieron a mí y él terminó completando la respuesta, chicos. ¿Saben por qué no vale? Porque ayer ella nos llamó y nos dijo que laburaba en una agencia de turismo. No, porque les dije que cuando tenía un instituto de enseñanza no compartía el wifi. Sí, amigo, no dijo lo de turismo. A mí no me vas a quitar mi punto, ¿eh? A mí no me van a quitar mi punto acá. Pero vos me robaste igual, porque yo no tiré. Te robé. Yo pregunté y. Walter, esa es la que haces todas las semanas. Me la haces todas las semanas. Punto para Ani. Punto para Ani. Gracias, mi cielo. Gracias, mi vida. Te queremos, Norita. Muy bien. Chicos, me encanta. Todos los días estoy acá. Cuando vengo del trabajo, cuando voy para el trabajo, siempre la 104 está en filial. Muy bien. Así que el auto para hablar con ustedes. Te queremos, Nora. Genial, Nora. Beso, Norita, bueno, gracias, beso. Mi amor. Son los dos, Dieguito también, besos. Ah, menos mal. Un beso. Beso, gracias. Bueno, atención, amigos. Mira cómo se puso impensado. Walter. Se puso nervioso. No, no hay que ponerse nervioso, pero se pone nervioso. Ani 2, sí. Walter 2, Dieguis 2. Qué divertido. Estamos empatados. O sea que el que adivina ahora gana. Ah, bueno. Vamos a matar acá, ¿eh? Uf. Ay, chicos. ¿Atendemos otro? Sí, atendemos Subí a otro. Subí la línea 3, Walter. Aténdelo vos, Gaby. Walter. Gaby. Hola, ¿quién está ahí? Gabriel. Hola, Gaby. Gabriel. Gabriel. Gabriel, atendenos. Gabriel. Sos vos, ¿eh? Gabriel. Se fue, me está jodiendo. Bueno, ay, Dios. Estamos enganchando a otro, perfecto. Igual creo que se te escucha Malena, ¿eh? Porque Gaby. Se lo del el micrófono de igual, sí. Así que cuidado con lo que dices. Perfecto. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos empatados. O sea, cualquier persona puede ganar. Abrazo al chat. Cualquiera de nosotras podría ganar. Le mando ser coronada Miss Venezuela en una noche tan linda como esta. Ahí está. Está Javier. Hola, Javier. ¿Cómo van? ¿Qué hace, amigo? Gracias por llamar. Hola, Gaby. ¿Cómo va todo? Javi. ¿Todo bien? Ah, Javi. ¿Eres Javi? Sí, Javi. Perfecto, Javi. ¿Cómo va todo? Todo bien acá. Un poco de frío. Un poquito de frío, ¿no? Frío no hace frío. Se puso un poquito fresquín. 20 grados, por favor. Se puso fresquín. Bueno, a ver de qué trabajás. No, pero tiene unas pistas. A ver, trabajo con los puntos cardinales. ¿Eres astrólogo? Pero, no. ¿Qué escuchás, amigo? ¿Qué escuchás en el laburo? Sur, norte, este, oeste. ¿Hace logística? Y tengo que confirmar algo. Mi trabajo es confirmar. ¿Trabajas en un aeropuerto, en la torre de control? Uy, sí. ¡Chicos, gané! ¡No! ¡Gané! ¡No! No, me estás jodiendo. No. La que venía perdida. Dijo que no. No. ¿Sí o no? Sí. ¡Chicos, la abuela en la torre de control! No, pará, es el hermano. No, que no se lo mandaste, lo mandaste. No, este. Javi, te amo. ¿Dónde laburás? A ver, no le creo nada a este. En Aerolínea Argentina. ¡Ah, oh, wow! Chicos, qué espectacular. Bueno. ¡Qué manera! Es A4 igual, ¿eh? No es A4, es A3. ¿Ves que son unos tramposos, malos perdedores? Estaba súper fácil. Estaba súper fácil. Dijo puntos cardinales y él tiene que aprobar si la gente aterriza o no aterriza. Eso claro, dijo. Le iba a decir lo del viento, pero dije, no, va a ser muy obvio si digo el viento o digo autorizar aterrizaje o cosas así. Bueno. Claro, muy capaz. Ani, ganamos. ¡Gané! ¿Qué ganamos? Le ganamos a Walter. ¿Qué se hace? Se llama ganar a Walter. Les gané a los dos. Di vuelta a la partida y me dejó sola y ahora fui la ganadora de la 5 noche. 5-1 igual, ¿eh? Por todas las mujeres, Malena. Por todas las mujeres es esto. Yo también me considero mujer. Javi, te queremos. Chicos, un abrazo. Un abrazo, mi amor. Pará, ¿te fuiste, amigo? Ay, sí, se fue. Es que se me ocurrieron preguntas después. Ah, para charlar con él, es verdad. Un día para mí lo tenemos que agendar, así hablamos de lo curioso de tu laburo. Sí. Ay, estoy muy contenta, chicos. Muchas gracias. Es mi sueño. Ya una vez hablé en un Easy, ¿sabían? Es uno de mis TikToks más populares. ¿En serio? Agarré un micrófono de Easy. Un día me fui a la mierda y no había nadie. ¿Y lo agarraste tú solo? Había una chica que hizo clic en el botón. Hay un micrófono que tiene un botón. Sí. Que lo tenía como en la mesa de informes. Lo apretó y hizo como un comunicado. Tú lo viste. Lo vi y dije, es mi momento. No había seguridad, no había nadie. Pospa. Y apreté el botón y justo el fin de semana es Día del Padre. Y también fue medio así. Y sí le informo a todos los clientes que les deseamos un feliz Día del Padre. Muchas gracias por comprar. Y me fui. Papito. Y me fui. Lo tienes un TikTok, amigos. Me exitoso. Encanta. Pues mi sueño es hablar en un supermercado. Si alguno tiene un supermercado y quiere que vayamos a hablar con alguien, sería nosotros vamos, nosotros vamos. Obvio. Bueno, le ganaste a Walter. Sí, ¿y a ti? No, a Walter se llama el ¿Y juego. ¿Y a ti? El juego se llama Ganar a Walter. Te gané también. No se llama Ganar a Walter y a Diego. 5-1 igual. He ganado. 5-1. ¿5-1 qué? Ah, oh, bueno, mirá. 5 victorias. ¿Vos? Yo. 5 victorias tiene este desgraciado. ¿Yo no gané nunca en este juego? No. No voy a venir más los miércoles. No voy a venir. Lo acaba de decidir. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Beso.

Olvídate de todo. Olvídate de todo. De la noche, 20 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3. Mañana no vengo, viene Moroni. Y el viernes nos encontramos en el Lollapalooza. No hay programa, no hay Olvídate Todo, pero vas a escuchar todos los shows habidos y por haber. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ahora en este momento 21.6, humedad 83%. Y mañana jueves, mínima 19, máxima 26 grados. Oigan, besos inmensos para toda la gente que nos escucha quizás desde Tucumán o cerca. Quilombo porque tremendo. La están pasando complicados con el temporal, con las inundaciones. Así que les mandamos un beso a todos y nuestra solidaridad con toda la gente de Tucumán. Llovió todo lo que tenía que llover en un mes, en una noche. Así que fue. Tremendo. Tremendo, una tremendo. Una locura. Pasó. Bueno, amigos, 21-21. ¡Ay! 21-21. No tiene la cosa. 21-21. Mira, vino justito. Vamos a pedir por toda la gente de Tucumán. Yo quiero pedir hoy por Elena, por nuestra amiga que estuvimos hablando también. Hoy. Y por un beso al cielo para Hugo. También. Que te está cuidando, Elena. Su nueva gatita Alfonsina llega mañana, así que llega llena, llega de amor. Lo dije al revés. Justo, el ronroneo. Ay, sí. Amigos, si quieren pedir deseos, lo pueden hacer hasta ahora porque todos ponemos la energía para que se cumplan. 21-21, números mágicos. Respira profundo, respira profundo. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Amiguitos. Sí. ¿Apodos? Ay, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Vieron que metieron preso a un... No, a Morena Rial otra vez. No, no, pero... Ah, la el otro día salió. Hay un delincuente llamado el Malvavisco. No es un chiste. Lo vimos todos, o viral en todos lados durante todo el día. ¿Malvavisco? Sí, le decían Malvavisco porque era malvado y visco. No. Te lo juro, por Dios. Es muy bueno. No es mentira, no es un chiste, pero la realidad es que fue muy gracioso, o sea, cuando lo cuentan. Nosotros sabemos que los apodos, quizás en la adolescencia, en el colegio, son parte capaz de una conducta que a los adolescentes no le hace tan bien. Son duros. Son duros, son difíciles. Pero en la adultez ya uno le tiene sobrenombres a los amigos y ya estamos todos un poco más curtidos. Bueno, queremos escuchar apodos tuyos, claro. De algún amigo, alguien le pusiste alguna vez algún apodo y todo eso. Acá en Argentina, vos viste, Ani, que cuando uno te clava un apodo es porque ya hay cariño. Es porque hay amor. Ya hay cariño. No. Si uno te pone un apodo es... Ya somos familia. ¿Sabes qué? Creo que nuestro equipo en el control de televisión todos tienen apodos. Todos tienen, sí, es verdad. Todos tienen apodos. Mágico Maresca. Pero quiero saber Copy que Rendo. Que quiero saber cuáles son los que no conocemos. El de Flor. ¿Cómo le dicen a Flor en el control? ¿Tiene sobrenombre, Florcita? 4775-6688 y 1168611. Llamen del control y nos mandan mensajes y nosotros los ponemos al aire. Me gusta, ¿eh? Estamos buscando apodos. Sí, queremos saber los de ustedes, los de sus amigos, los de su familia. No tengo apodos. Acá no, por lo menos no me dicen nada. Por lo menos no de frente, dice Florcita. ¿Qué estamos hablando? Estamos de sonido de la NASA. ¿Qué? ¿Dónde está? Sonido de la NASA. Con el Handy los hicimos hablar. Claro. Yo sí los he dicho. No lo voy a volver a decir. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo te decían a vos? No, a mí en mi familia me dicen Anaicha. Anaicha. Pero tengo otro feo. Tengo otro que es muy feo. Yo lo conté como me dice mi hermano. ¿Cómo? ¿Alguien recordará? ¿Alguien de los oyentes recordará como me dice mi hermano? ¿Walter recuerda cómo es? Chupacabra. Sí. Bueno, ¿lo dijiste al aire o no lo dijiste al aire? Sí, lo digo al aire. Así me dice mi hermano. ¿Chupacabra? Sí. Bueno, prefiero que te diga eso o no. ¿Pero cómo me va a decir otro? Y bueno, pues... Es mi hermano. Y bueno, pero si te dice chupacabra. Pero ¿sabes por qué me dice chupacabras? Cuando yo era chiquita, sí. me volé las dos paletas contra una silla y quedé sin dientes. Y en esa época estaba el chupacabras por todos lados. Viste que el chupacabras tuvo su momento de viralidad importante. Fue sí, famoso no había otra en una cosa. Época. No había otra cosa. El chupacabras. Y entonces él decía que yo sin los dientes era igualita al chupacabras. ¿Qué a vos te parece? Yo lloraba. 4775-6688. Estamos buscando gente que nos cuente de apodos, de su familia, de sus amigos, tuyos. ¿Cómo le pones a la gente? ¿Qué apodo le pones a la gente? ¡Hola! Sí. Nenurrios, buenas noches. ¿Nenurrios? Tenía un amigo en Venezuela al cual le llamamos Pocillo. Porque le faltaba una oreja. No. Que es como un pocillito. Como un pocillito. Ay, chicos. Eran muy creativos. Ay no. Yo me río. Yo me voy a reír, ¿eh? Si me quieren cancelar, que me cancelen. Yo me voy a reír. No, pero ya va. Aquí somos todos. Primero ya estamos en horario apto para. Sí. Chistecito. Sí. Y aparte tengo. Estamos todos riéndonos entre todos. Empecé yo contando que me dicen chupacabras, así que no vengan. Tremendo. Muy bien, dicen, a los niños. Claro. Me dicen troll, ocho amigo, nada. 4775-6688 y 1168-61-1003. Estamos hablando y buscando apodos. En mi pueblo, en San Cristóbal, había una chica en las comparsas que bailaba tan, pero tan mal, pero le ponía tan buena onda que todas le pusieron de apodo la Me Cago en el Ritmo. Ahí viene la Me Cago en el Ritmo. Ella no le importaba nada. Es muy bueno. A ella no le importaba nada. Es muy bueno. Aparte, no, largo el apodo. Sí, me cago en el ritmo. Che, ¿quién viene? Ahí viene la Me Cago en el Ritmo. Bueno, pero viste que ahí después se desvirtúa, entonces la Meca. La Meca. Claro, después le dicen la Meca para toda su vida. La Meca, qué bueno que está. Sí, sí. Y bueno, tenés que contar, ¿por qué te dicen la Meca? Claro. No, porque Me Cago en el Ritmo. Claro. Muy bueno, 3 años más tarde contándolo a todo el mundo. Sí. 47756688. Estamos buscando apodos de tus amigos, tuyos. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le decís a alguien? A ver. Yo tengo un amigo que es medio torpe y por ahí hace cosas muy tontas o bobas. Y yo le digo corazón de elefante. Porque es el bobo más grande del mundo. Pero no sé por qué me da ternura. Sí, a mí también me dio un poco de ternura. Sí, como, ay, pero me está insultando, pero suena lindo. Suena lindo. Sí. Ese es bonito, ese me gustó. Estamos hablando de apodos creativos, sobrenombres que le pones a tus amigos, a tu familia, en casa, que te pusieron a ti, porque eso también puede ser. Totalmente. Viste, igual que, no sé si pasa en Venezuela, pero acá como la gente es muy creativa. Aquí son muy creativos y además les gusta mucho hablar o por el sobrenombre o por el diminutivo. O sea, ustedes no pueden tener un nombre, no sé, por ejemplo, a mi amiga Gaby. O sea, el nombre es Gabriela. Sí. Ya el diminutivo es Gaby. Ustedes acá van incluso hasta el Ga. Ga. ¿Cómo estás, Ga? Dios mío, pero todo lo quieren cortar. Es que sale caro todo, estamos ahorrando, sí, estamos economizando. Recorte presupuestario. 47756688, apodos creativos en el aire de Urbana Play. Un montón de ejemplos. ¿Sos vos de poner apodo a las... No. ¿No? ¿No te sale? No, no me sale. A la única que le pongo muchos apodos es a mi perrita. Se llama Pepper, Peperangas, Negrita, Negrito, Nena, Nenena, Mamina. Tremendo. Todo eso. Y ella voltea, ella sabe que es con ella. Ay, más tierno. Che, se armó, hablando de apodos y todo eso, se armó un quilombo hoy en Gran Hermano, ¿te enteraste? No. Una participante, Carmiña, la de Paraguay. Sí. Le dijo a Mavinga. Ajá. Que ella es de África. De África, es de tez oscura. Sí. Le dijo una barbaridad, se va a armar un quilombo hoy. Ay, no. No le dijo por el apodo, le dijo que era un. Tremendo, que se hizo en la tele. Le dijo que era un mono. No. Que había bajado del circo. No. Y que estaba haciendo un espectáculo, justo la engancharon bailando. Por muchísimo menos está esta chica presa en Brasil. No, por eso. Tremendo. Les mandamos a Carmini que nos devuelva la brazuca. Y bueno, en Paraguay ya está. No pasa nada, un quilombo de nacionalidad. Tenemos 4775-6688. ¿Más había apodos? Una que conocíamos con mi amiga que tenía un párpado caído y le decíamos el ancho de basto. Rocky le hubiese dicho. ¿Por qué el ancho de basto? Y pues... Por la seña en el truco. Claro, nosotros no jugamos al truco, no entendimos el chiste. Claro. Dieguito, ¿y qué? No entendemos. Párpado caído, dijimos, capaz que le dicen Rocky. Ay, el párpado. Ay, Dios. 4775-6688. Estamos buscando apodos. Igual yo me vuelvo loco con Malvavisco. Malvavisco hasta ahora es el mejor. Yo necesito que alguien hoy supere a Malvavisco. Por malvado y visco. ¿Y está preso Malvavisco? Está preso Malvavisco. Hoy lo metieron preso. Me estás jodiendo. Qué loco... Llamarte Malvavisco, que era. A ver qué fue lo que pasó con Malvavisco, déjame que lo corroboro. Hola, a ver, dame uno. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Yo a mi mejor amiga que se llama Camila, le empecé a decir camionera y ahora su apodo es Hugo por Hugo Moyano. Le empecé a decir yo Hugo y ahora todo el grupo le dice Hugo. Es terrible. Es tremendo cómo se van deformando a veces los apodos. Empezó con camionera. Y ahora terminó en Hugo. Ya de repente es un chabón. Mira, fíjate, para corroborar la información del Malvavisco. Efectivos de la policía del Chaco detuvieron a un delincuente de 24 años, conocido como Malvavisco, por ser, según sus allegados, malvado y visco, quien tenía un pedido de captura vigente por un robo. Lo capturaron en Puerto Tirol. Capturado, Malvavisco. Capturado. Encima es Argentina la noticia. En Chaco. En Chaco. En Chaco pasan cosas raras. En instantes, música es todo, amigos. Todo es música. Musimundo en Urbana Play 104.3. ¿Otro más? A ver, hola. Hola, soy Oli. Y hola, a mi tío Oli, le dicen mentirita porque las mentiras tienen patas cortas como él. Oh. Mentirita, le dicen, mi vida. Pati Corti. Eso también me da ternura. Hola, Marian. Hola. ¿Qué haces, Marian? Bienvenida. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Muy bien, miércoles 11 de marzo, queremos escucharte. ¿Cuáles apodos? ¿Cuáles son tus apodos? A ver. Bueno, ¿qué decís? El apodo se lo puse a un compañero en realidad de trabajo, porque, bueno, trabajamos en el servicio penitenciario y él está caminando todo el día y tiene los bursos completamente desgastados. Entonces le decimos zapatito de mormón. ¿Cómo le dicen? Zapatitos de mormón. Se ríe ella sola. La amo, ¿por qué se ríe? Se le cae la risa. Se le cae. Claro. Es de maldad. No te puedo creer. Che, ¿qué onda? ¿En cuál es? Bueno, no nos digas en cuál está, por lo menos también cuidemos tu seguridad. ¿Cómo anda la penitenciaría? Ahí, alterada siempre, ahí no estés tranquilo nunca. ¿Solo de pibas? Ahora sí, solo. Ok, ¿están bravas? ¿Muñeca brava? Sí, son peores que los hombres. Tremendo. Amigo. Óyeme, ¿y en qué sector trabajas? Yo estoy en la parte de visita ahora. ¿Y alguna vez te tocó revisar alguna y que de repente adentro un pan lactal de un Bimbo? Sí, te ven, de todo traen. Te ven. Ay, una... Dios. ¿Qué encontraste? No puedes creer las cosas que... Óyeme, y te pregunto una cosa. Esto debe ser una pregunta muy, muy recurrente, muy cliché, pero la voy a hacer. ¿Qué? ¿Viste que salió la serie En el Barro? En el Barro. Sí. ¿Hay algunas de esas cosas ficcionadas que de verdad pasen? O sea, como que... ¿Está bien retratado? Algunas cosas sí, otras no. Te podría decir que la gran mayoría sí, pero okay. Hay cosas que no son tan así. Hay cosas depende que... mucho también de qué unidad sea. Claro, hay cosas que son medio película de acción. Claro, son por ejemplo los complejos bonaerenses. Uh-huh. Es mucho más fácil, por ejemplo, el tema de los celulares que se ve mucho ahí. Uh-huh. En los federales no es tan así, tan libremente, tan con teléfonos okay. Y demás. Pero sí. Está picante la cosa. Qué locura. Te mandamos un beso gigante. Las riñas que se arman, sí. Oh. Sí, se arman riñas importantes. Manda video, sí, manda sí, video. Sí, sí, sí. Te tenemos que hablar con ella en lo curioso de tu laburo. Sí, un día queremos hablar con vos. Te mandamos un beso enorme. Dale. Bueno, beso. Chicos, muchas gracias. Beso. Un abrazo para el mormón. Para los zapatitos de mormón. Tremendo. Me hace reír la gente. Me gusta porque es verdad, ella se lo dijo y se cagó de la risa. Ella se reía a ella, muy gracioso. Y es que está bueno. Amigos, por algo te hace reír. Estamos hablando de apodos creativos. A ver. ¿Ahora? Hola. Te tiro los apodos de todo el grupo. Cara de tanza, no sabes lo que era el pelo ese culeado. Cara de Gil, imagínate. Caco, Carlos Cortés. E5, el gordo sin cogote. El bocha o el jorobado. No, ese falta. El gorreado. El Titi, el Hilacha, la Caso. Hermoso, ¿me viste cordobés? Hermoso que todos tienen sobrenombre. Un abrazo, Cote. Tremendo, no te puedo creer. Beso para todos. Son los cordobeses hacen más feliz al mundo. Sí. Debería haber por metro cuadrado, por manzana, deberíamos tener acá en la ciudad una ley. Macri, hace algo. Claro. Macri, hace algo. Deberíamos tener un tucumano y un cordobés por manzana. Me gusta. Sí o sí. Sí, ¿no? Tal cual. Sí, que participe en las reuniones del consorcio. Claro. Que lo tenés que contar sí o sí cuando va a comprar la carne. Que atienda algún un establecimiento. Local, claro. Sí, total. Para uno ir a comprar y ser más feliz. Y sí. Ya está caro, bueno, está caro, pero por lo menos me lo venden con una sonrisa. El Hilacha, pues flaquito, pobrecito. 4775-6688 apodos creativos. Hola. Mis compañeras de laburo le ponen apodo a todos los chongos, a todos. Y yo tenía uno que le decían el Chapita, porque pobre, tenía 3 chapitas de pelo nomás, pobrecito. Ay, no. Pobrecito. Mira, fíjate que ella me acaba de... Peladito, mira. De desbloquear un recuerdo. ¿Qué? Tengo guardado un video de una chica que dice, así lo agendé para no olvidarme si me llaman. Entonces agendó chicos con los que había salido alguna vez y no le había gustado, tipo con el defecto. Entonces tiene. Me dijo de hacer 50-50. Dice Olis. Usa chupines rotos. Es de Géminis. ¿Así los agenda? No me abrió ni una puerta. Sigue viviendo con la mamá. No. Para que cuando la llame, él tiene ese sobrenombre. Y entonces dice, por esto es que no salí más con esta gente. Tremendo. Para mí el peor de todos, de los que puso, era el sigue viviendo con la mamá. Ahí está la de la vida, ¿no? Igual, sí. A esta edad, si son chiquitos, no pasa nada. Ay, Dios santo. Estamos hablando de apodos creativos. Hola, buenas noches. Hay un primo que cojo. Se le dice punto y coma. Punto ahí viene coma. Punto y coma, carajo. Ese es venezolano, el punto y coma es muy, el punto y coma es muy típico en Venezuela. ¿En serio? Sí. ¿Para alguno que anda medio rengo? Claro, porque va caminando y hace un punto, coma. Punto, ah, coma. Medio, sí, claro. Está. Falta ahí para. Nosotros los venezolanos somos igual, está mal. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero el venezolano tiene mucho apodo que en otro país es discriminación. Okay. Nosotros no nos sentimos así. Ni, ¿no? No, nosotros no nos sentimos así, ni nos sentimos ofendidos. ¿Por ni ejemplo? Nada. Bueno, no sé, acá creo que en algún momento lo conversé, pero acá se utiliza la palabra negro para hablar despectivamente de alguien y para mí eso está mal. Tremendo. Porque un negro es un negro. Mavinga. Ella es una negrita y es preciosa. En cambio, claro, en Venezuela, nosotros el negro jamás puede ser un insulto. Claro. ¿Entiendes? Como no, acá se le usa despectivamente a la palabra. Tal eso cual. No nosotros, se hace. Nosotros no nos sentimos. Ese enano no es negro. Nosotros no nos sentimos discriminados con ese tipo de cosas, ni con negro, ni con, no sé. Por ejemplo, mis primos más chiquitos siempre les dimos enano. Claro. Y no, nadie se ofende. Ni no, si es con cariño, claro. Es con cariño. Que muy malo. Muy malo, claro. Hola, hermosos. Bueno, les cuento la historia. Estamos en un asado y uno de nuestros amigos estaba atrás de una chica que le gustaba mucho. Cuando se concreta, se puso tan nervioso que no pasó nada. Entonces nos contó eso para qué. Uno de los chicos le puso hormiga vieja. ¿Por qué? Dice, te decimos hormiga vieja porque se te cae el palito antes de llegar al agujero. ¡No, no, no! Es un montón. Es un montón. Chao, hasta mañana, chicos. Gracias por estar aquí. ¡No! ¡Pobre hormiga vieja! Le puede pasar a cualquiera. Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa. 9 de la noche, 37 minutos. Me gustaron los apodos creativos. Esto tiene que volver todas las semanas. Está lindo. Tenemos que tener un columnista cordobés también. Uh-huh. Tenemos que pedirlo a la producción. Quédate con nosotros. Yo igual hasta quiero las que venga una cordobesa. La tengo. Quiero que venga. Va a venir. Ah, bueno. No lo voy a spoilear, pero va a venir. Bueno. Mi cordobesa favorita. Ay, bueno. Sí. Hasta las 10, olvídate. De todo. Chau. Después en el laburo hay uno que le decimos primer nieto. ¿Por qué? Porque vive alzado. No. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play anuncia The Lumineers vuelve a la Argentina. De abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Super Mayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¿Me permitís el documento? Claro, te llamas Patricio, por eso te llevas tantas cervezas. Sí, pero no soy el santo, ¿eh? Vengo a Vital porque acá compran los que saben de ofertas y cervezas. Y con ofertas así, dan más ganas de festejar San Patricio, ¿eh? Las ventajas de llamarse Patricio. ¡Nos vemos! ¿Quién sigue por Caja 6? ¿Todavía no sabés quién sigue? Sí, vos, que todavía no viniste a disfrutar las ofertas que tenemos en Vital para San Patricio. Esta semana, aprovechá hasta un 20% de descuento en todo cervezas. Hacela simple y vení a Vital. Acá, compran los que saben ahorrar. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 17 de marzo o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este viernes, Coca-Cola presenta Perros de la Calle, en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Coke Studio, un año más en el festival itinerante más importante del mundo. Lollapalooza Argentina 2026. Un sonido Urbana Play 104.3. Coke Studio, tu parada obligada en el festival. BBVA te trae Disney on Ice.

11:45 minutos. Buscás delicias gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram ahora, @Baquiano Almacén. No, @Baquiano Almacén. Sin él, @Baquiano Almacén. O visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picado empieza acá. Y acuérdate que los viernes, normalmente, nosotros tenemos picaditas. Siempre regalamos picaditas, sí, Baquiano. Claro. Muy ricas. Amigos, hoy en Música es Todo vienen la T y la M. M. Y la N y la O y la P y la Q. No, la T y la E. No, che, no, nos quedamos todos. Nos quedamos todos. Che, muy bien, amigos. Viene Tobica, artista exclusiva de Lollapalooza. Hacen la previa a Lollapalooza en Música es Todo. Eso es en un ratito, ¿eh? Faltan 15 minutitos. 14, ¿eh? ¿Qué? Así que en 14 minutitos llega. ¿Ya? Sí, claro. Espectacular. Clemente y Pauli. Ah, pensé que iba a dejar un poquito la TLM. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Se viene Gracie. Gracie por venir, ¿eh? Gracie por venir, muchas gracias. Esto es That's So True. Ya venimos. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry. Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. She's so fun. Wait, I think I hate her. I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy. Not my business, but I had to warn ya. Amigos, en 9 de la noche, 49 minutos, ya llega Música es Todo. Pero antes, che, el 29, ¿a cuánto estamos de tu show? 29. Ay, amigo, ¿cuánto estamos de mi show? Buena pregunta. No sé, pero ya, o sea, este domingo no. El otro, el 15 no. El 22 no, el 29. Ah, tenemos tres domingos. Este es Lollapalooza, el otro. Ay, lo tenemos, chicos, libre. Me quedan 2 semanas. Que es el largo para el show. Y el otro. Ya estamos, ¿eh? Ay, Dios mío, bendito. ¿Todas las canciones? ¿Qué pasa? ¿Todas las canciones? Todas las canciones, todas. ¿Canciones inéditas? ¡Apá! ¿Canciones nuevas? Y quizás una colaboración que todavía no ha salido tampoco. O sea, como que quiero adelantar material ese día. Sí. Va a estar muy lindo, amigos. Estamos hablando de un show que voy a dar el 29 de marzo en La Tangente. Las entradas, si se meten en mi perfil de Instagram, @AnaísCastro_, el link está en mi perfil. Castro_, Anaís. Claro. Ahí en mi perfil está el link directo a las entradas. No sé si todavía quedan 2x1. A ver. Pero hasta ayer habían 2x1. Ah, es verdad, si te metes acá en tu Instagram, arroba anaiscastro-bajo, ahí abajo aparece el link, dice... Exactamente. Tickets.latangente.com.ar. Entradas para domingo 29 de general. Ay, mira, ahí creo que quedan dos o tres de 2x1. De 2x1, así que pueden ir ya mismo a comprarlas. Claramente están invitados. Para, por 17 lucas, vamos dos. Exacto. Ah, re bien, hay promo. Hay promo, por eso. ¡Apa! Hay promo, así que vayan corriendo a por ello. Importante, es un show apto para toda la familia. Es okay. Decir, menores de edad pueden venir acompañados por un adulto, por su adulto responsable, pero la idea es que sea un show para toda la familia. Es decir, eres una pareja que tiene, niños chiquitos, los niños chiquitos pueden venir al show. Normalmente les gusta, ¿eh? En mi último show, en Niceto, tenía una fila de nenes. Sí, había un montón. En primera fila y fue espectacular. Me encantó. Bueno, así que acabo invitado. De comprar. Tenés que poner el mail. Diego, siguiente. Ahí está. Ingresa tu mail aquí. Me pone contenta. Repetir el mail, contraseña. A ver. ¿Quiero recibir novedades por mail? No. No, eso no. Eso no lo queremos. Amigos, es un show que comparto con mi amiga Uma Germán, que también da un show espectacular. Ella tiene un disco que se llama Dependencia Emocional, que también lo va a estar presentando. Sí. Nuestros discos salieron más o menos en la misma fecha y estamos cumpliendo un año de haber lanzado nuestros álbumes y por eso decidimos juntarnos. Con Uma hice esta canción que se llama No me la vi venir, así que claramente la vamos a cantar. Che, mañana, amigos, tenemos Secretos con Identidad Reservada. Claro que lo sí. Lo curioso tu laburo. Y vamos a hablar con uno de esos de... Ah, ¿sabes con qué vamos a hablar mañana? Ah, con una persona que trabaja en un call center. Que se hizo re viral esta semana. Ay, sí, porque nosotros todo el tiempo nos quejamos de los call centers y del otro lado hay un ser humano. Espectacular. Vamos a hablar con ese ser humano. En instantes, amigos, música es todo en Urbana Play. Claro. Hacemos un corticito chiquitito. Ya venimos, dale, que hoy tenemos grandes invitados. Venite. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Nuevas papas a la Dix. Suena el crunchy en el beat. Son las nuevas papas fritas a la Dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la Dix. Tremendo crunch. Nuevas a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. El festival itinerante más grande del mundo está llegando. ¡Buenas tardes, Buenos Aires! Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Oh my God, Lollapalooza. I can't believe it. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play. Desde el Hipódromo de San Isidro. ¡Argentina! 3 días. 5 escenarios. La previa y todos los shows. Damn, I love you guys. You were amazing tonight. Viví Lollapalooza Argentina por Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Acompañan nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën, auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse, es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. El lubricante americano. En el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio, La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana del café Bantú. Bantú. Urbana Play 104.3. Pude desaparecer. Pude decir que no. Pero el fin de la pasión. urbanaplayfm.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. De la noche, 55 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3, helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta. Amigos, pero mira aquí. Pero mira qué sorpresa. Hola, amigos. Clemente y Pauli. Pauli, Clemente. Buenas noches. Buenas noches. Che, estaba escuchando lo de los apodos. Sí. Ya me perdí alguno. Hablando de malvivientes, hablaron de el Apple. Había un malviviente, como malvavisco, el Apple, le decían el Apple, pero le faltaba un cacho de cabeza, entonces parecía la mascarita de Apple. No, no. ¿Juro? ¿Acá? El Apple, había fotos, hay ¿en fotos? ¿Argentina? ¡Tremendo! Creo que fue en Argentina. Ahí viene el Apple. ¡Claro! Le faltó un mordiscón, tenía. Sí. Tengo dos más. A ver. El gordo Aspen, porque pesaba 102.3 kilos. ¡No, bueno, el gordo Aspen! Eso me parece épico. Y yo tenía unos amigos que una vez estaban tomando una cerveza en la calle hace mil años y pasa uno corriendo y le quedó maratón. Y a partir de ahí es maratón. Che, ¿hablaste con maratón? Viene maratón. No, muy bueno. Solo le dicen maratón. No, sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Es, muy qué locura los apodos. Cómo a veces, de la nada, boludo, le cambias la... Hasta a veces le puedes cambiar el humor a una persona para es siempre. Bueno. No, pero además era lo que hablamos hace un ratito. A lo mejor después pasan los años y le llaman Mara. Entonces un montón de gente le dice Mara y nadie sabe por qué y es maratón. Claro, o sea, como obvio. Que se va deformando sí, con los años. Y el años. Que queda es el que funciona en ese tipo de situaciones. El apodo que tratás de instalar, viste que generalmente no. Ese no, es el que es orgánico. Es el que es orgánico. Cuando yo iba a Ferro, había pibes que eran más grandes que yo, pero tenían 18 años, cuando yo era chiquito, y estaba, por ejemplo, Teta. Uno le decían Teta. Directamente. Estaba el monstruo, porque era feo. Ah, claro. Apel, porque era flaco. Muy literal todo ahí. Bueno, en Venezuela también había un muchacho que a mí me da cosa porque los apodos en Venezuela son muy discriminatorios. Pero les juro que en mi país no nos sentíamos. Lo que te dije también. Bueno, no nos sentíamos así. Pero en mi colegio había uno que le decían carecárcel porque estaba lleno de barrotes. Excelente. No. Está bien. Está ese bien. Era tremendo. Está bien. Me da cosa, a mí me da cosa. ¿Viste? Da cosa. ¿Viste? Es que por eso es que no lo digo. En sobre todo en la niñez y adolescencia. Es como, ah. Te juro que estábamos bastante curtidos, ¿eh? Sí, antes también como medio te ponían un apoyo y ya está. Y te quedaba, ya fue. Sí. No pasa. Che, hoy vienen un montón de artistas. Hoy viene Tobica, viene la T y la M. Vamos a debatir el ranking Billboard de las bandas latinas históricas. Estoy en contra. Y un repaso de Lollapalooza, por supuesto. Somos el programa de música y de eso vamos a estar hablando un poquito del repaso del lineup. Artistas nuevos, clásicos, qué quiere ver cada uno. Armar nuestro lineup, ¿no, Clement? Exactamente, yo lo tengo. Me gusta eso. En el Hot 100 de Billboard estuvo la Taylor M estuvieron mucho tiempo de número uno con. No, está bien. Amor de Vago. No, pero yo te digo, Billboard ahora armó un ranking de las 50 bandas latinas más importantes de todos los tiempos. Ah, de todos los tiempos. Sí, de rock en español. De rock en español. Okay. ¿Lo armaron desde acá de Argentina o de desde México? Ah, mirá. Está recaliente. No, sí, está enojadísimo. Está recaliente. ¿A quién te dejaron por fuera? Hay muchas bandas que quedaron afuera. Ahora las vamos a decir. Soy como el mini indomable, ¿viste? Estoy recaliente. Bueno, amigos, que tengan un gran programa. Nos reencontramos en el Lollapalooza. Y así será. Así será. En la producción de este programa estuvo Malena Noel junto a Sofi, nuestra amiga Sofi, que le queda poquito tiempo con nosotros. En Olvidate de Todo, la queremos a Sofi. Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo el Tano, Switcher Master, Fede Totem, dirección, copy, rendo, iluminación, Papacho. En el graf estuvo Emanuel Soto, robótica, Adrián Brina. Y en la producción estuvo Flor Cambre, amigos, los queremos. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Ahora música.